inmediata reglamentación de la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Educación sexual para decidir, anticonceptivos gratuitos para no abortar, aborto legal seguro y gratuito para no morir. No a la trata y explotación sexual de mujeres y niñas. La prostitución no es ni un mal menor ni un trabajo. Penalización a todos los responsables de la red de trata que incluye el poder político, judicial y policial. Hola, hola, hola, Sarandí, Gerli, Villa Domínico, Piñeiro, Castellino, Inflamable, hola Aldoque, hola Villa Tranquila, hola Lanús, el Oeste, el Sur, hola Córdoba, hola Mujeres en el Mundo. Estamos a través de la red Nosotras en el Mundo, ahí enredando para España, para El Salvador. Tenemos que hablar neutro. Tendríamos. Bienvenido a Encuentreras, que seguramente debe haber muchas escuchando este Sin Careta. Y bienvenida a las compañeras que no pudieron participar del 30 Encuentro Nacional de Mujeres, a este Sin Careta especial del Encuentro Nacional de Mujeres, especial de mujeres de organización. ¿Y cómo anda Flavia tanto tiempo? Muy bien. Extrañé hacer radio, porque allá en el encuentro estuve más en la parte de atrás de la radio. No me dieron, para mí no confiaron mucho las chicas. Claro. Como era la primera vez, no pude acceder al micrófono. Igual fue muy linda la experiencia, pero extrañaba esto de hablar poquito, un poco. Ya el domingo casi le arranco el micrófono a una y después dije, no da, estamos contra la violencia, hermano. La verdad que quiero agradecer mucho a todas las radialistas feministas que conocí este año en el Encuentro Nacional de Mujeres. Muchas gracias por permitirme ser parte de la radio abierta del encuentro. 8 años llevan las chicas transmitiendo el Encuentro Nacional de Mujeres. Así que nada, me saco el sombrero, una admiración absoluta. Muchas gracias por hacerme parte de estas radialistas feministas. Y nada, ojalá que sean muchos años más. Yo no me bajo ni loca ahora, ¿eh? Me van a tener que aguantar por más o menos 20, 30 encuentros como la Nina, que hoy vamos a tener a la compañera que participó de los 30 Encuentros Nacional de Mujeres, Nina Bruno. Mirá. Nos va a brindar unas palabras, hicimos una entrevista. Además estuvo en la radio abierta y dijo otras cosas, pero nosotros la agarramos ahí después de la apertura. Bueno, un 30 Encuentro Nacional de Mujeres que trajo de todo. Volví reprimida, aspiré gas lacrimógeno, ¿Cómo se llama? Huele, no sé. Horrible. Un asco. Horrible. Se los metería por el orto a todos los milico y facho que estaban en la catedral. Eso no lo debería decir en la radio, pero bueno, lo dije igual. Un saludo a las compañeras y a los compañeros que justifican la represión todo el tiempo. Grande. Con ese pero maldito que les enseñó Clarín, clarinete. Así que nada. Bien jodido el tema de la represión, porque la verdad que no había necesidad, no estaban... un scratch es un scratch, uno va a gritar, a scratchar, a decir lo que siente en la cara del otro porque están ahí, porque realmente podrían no estar, que de hecho ayudaría un poco a la situación. No es necesario ir a rezar el Ave María justo en el momento del scratch, o sea, realmente la Iglesia Católica tiene todo el poder político, policial y judicial, te diría, de su lado. Por algo no hay ningún cura pedófilo preso. Claro. Así que la verdad que si quieren, muy fácilmente vayan toda la catedral, ponen a la policía y ellos se van a su casa a leer la Biblia o lo que sea y no se exponen tampoco a algún escupitajo, alguna cosa que le puede caer ahí en el medio del escrache. La verdad que es muy innecesario. Bueno, más allá de eso, que sucede todos los encuentros, a lo cual ya estamos acostumbrados y con lo cual cohabitamos, convivimos muy sanamente, a pesar de que es un escrache, había gente de civil, armada, entre los cristianos, haciéndose los que rezaban el Ave María. Bueno, y los que dicen que hay que poner la otra mejilla, reprimieron. Y mantuvieron presas ilegalmente, no presas, sino privadas de su libertad ilegalmente a tres compañeras que salieron a cazar porque las agarraron a 100 metros de la catedral. No es que estaban ahí, sí, y las metieron para adentro, sino que... Bueno, hay un video que yo subí donde pueden ver todo lo que pasó. En un rato nos vamos a meter con eso. Te saludé y no te dejé hablar. Perdón. Dije bien. No, está bien, igual no importa. Sí, no, bien, todo bien. Tranqui, hoy tendría que estar trabajando, pero viste cómo es la radio, ¿vio? No, tan ganas. De ningún lado. Che, feliz día de la madre. Es verdad, feliz día, Montes, yo te he saludado. Te iba a traer un regalo y me lo olvidé. No importa, bueno, no importa. En otro... ¿Viste? Te lo traigo la próxima, pero... ¿El regalo que me hicieron mis hijos? No vi, te iba a preguntar y así, fuera del aire y no, me olvidé. Me regalaron una taza con el símbolo feminista que dice, mujer bonita es la que lucha. Bien ahí. Es muy lindo. Bueno, bien ahí. Así que bueno, va ahí, festejando el Día de la Madre, más luchadoras que nunca, nos vinimos más empoderadas que nunca. No fue eso solo lo que pasó en el encuentro, porque sé que los medios solo replicaron eso. No sé, ¿ustedes de acá cómo lo vivieron? ¿Se sabía algo? ¿Mostraban algo los medios? No tengo tele yo, que a mí me mandás. Radio, internet, nada, no decía nada. No, nada. Igual Facebook cero nada, o sea, al no ser las cosas que subías vos, o sea, nadie vi que subiera nada de más vos, Sin Careta y Vanina Montes. La verdad no vi de otra persona que subiera ni lo de la represión, ni de que estuviese en el encuentro, o sea, nada. Nada. Nada. Bueno, te vas a enterar de qué hablan las mujeres en el encuentro entonces, qué pasó además de eso que algunos habrán visto en los medios y entonces muchos y muchas por ahí no supieron nada, ni saben qué son los encuentros. Bueno, este es el número 30. Fueron 60.000 mujeres en Mar del Plata, las que algunos medios dicen 60.000, otras 75.000. Ya nos vamos a meter en eso todo el programa. Te voy a hacer vivir el encuentro como si estuvieras ahí. Y a ver de qué hablan las mujeres. Para los que no conocen los encuentros, por ahí estás pensando, ¿estas de qué hablarán? De la moda, del Papa Francisco. ¿De qué hablarán? De las próximas vacaciones, de cómo tostarse, qué dieta hacer. Bueno, en un ratito te enterás de qué hablan las mujeres cuando se encuentran. Pero la verdad que este programa no sabía cómo arrancarlo. pensaba arrancarlo diferente, después dije no, lo voy a arrancar igual que siempre, o al menos voy a intentarlo, porque verán que el tono no es lo jocoso que suele ser. Uh-huh. Estamos organizadas y atentas, pero también tristes y doloridas, así que este programa, y en este Día de la Madre, y en esta vuelta del 30 Encuentro Nacional de Mujeres, se los vamos a dedicar a algunas que nos quitaron esta semana. Furia, femicida. 10 mujeres asesinadas en 8 días. En menos de 10 días, y en el marco de una movilización popular que reunió a más de 65.000 personas en Mar del Plata, mujeres, en el Encuentro Nacional de Mujeres, que se cometieron 10 femicidios en la República Argentina. A ellas 10 y a todas las que nos quitaron, a todas las que nos faltan, por todas las que vamos a seguir luchando, le vamos a dedicar este Sin Careta del día de hoy. Sandra Constantopoulos, de 44 años. El 6 de octubre fue asesinada en Mar del Plata cuando caminaba por la calle con una amiga. A Sandra, su expareja Javier Soto, de 46, le asentó 3 puntazos con una tijera y escapó. Ella murió en el hospital, él se suicidó. Dayana Rodríguez, de 17 años. El 7 de octubre fue baleada ante una iglesia evangelista de Carmen de Areco. El agresor de Dayana fue su novio, Nicolás Cancino, de 24 años. Le disparó mientras discutían. A Dayana Cancino le disparó en el cráneo, luego se suicidó. Él murió en el acto y ella no pudieron salvarla en el hospital. María del Carmen de la Cruz, 47 años, el 7 de octubre fue ahorcada en una casa de Bariloche. El asesino fue un amigo cercano. Fue el propio asesino de María del Carmen quien llamó al 911 y confesó, está detenido. Marlene Carrimán López, de 18 años. El 8 de octubre fue hallado su cuerpo en un pastizal de los Corralitos en Mendoza. Los investigadores creen que López, quien vivía de la prostitución, fue asesinada por un cliente a quien investigan. Silvina Barbas, de 23 años. El 9 de octubre fue asesinada en Tartagal, Salta. La policía busca a su pareja, Santiago Salas, de 57 años. Está prófugo desde que se cometió el femicidio. Rosario del Carmen Salinas, de 38 años, el 10 de octubre, durante la apertura del encuentro, fue acuchillada en su casa, recibió 11 puñaladas. La policía detuvo a su expareja, Carlos Ruiz Díaz, contra quien Rosario había logrado una orden de restricción de acercamiento. Claudia Esposetti, de 47 años, el 10 de octubre, desaparecida durante 2 días, apareció apuñalada y desgollada dentro de su auto. El auto estaba a la vera de la Ruta 11. Los investigadores detuvieron a la expareja de Claudia, Daniel Héctor Herrera. María del Rosario Díaz, tenía 35 años. El 10 de octubre fue desgollada por su novio mientras discutían en su casa. Tras asesinar a María del Rosario, su novio huyó, fue hallado y se encuentra detenido. Julieta Mena fue asesinada el 11 de octubre a golpes en Ramos Mejía. Su vecino escuchó todo, no dijo nada, no llamó al 911. Por el femicidio de Julieta, se detuvo a su novio, Marcos Andrés Mancilla, que se había escapado. Diana Zacayán, una gran militante trans, fue hallada acuchillada en su casa, en Caballito, el 13 de octubre. No se sabía nada de ella desde el sábado. Por el asesinato de Diana, todavía no hay ningún detenido. La fiscalía está investigando. A todas ellas y a las miles que nos faltan, le dedicamos este programa como le venimos dedicando todos los programas, porque es para que no haya ni una menos que estamos acá hablándole de estas cosas y porque no las vamos a olvidar, no vamos a perdonar y porque nos queremos vivas. de nada. Bueno, seguimos con más Sin Careta, Encuentro Nacional de Mujeres, 30 Encuentro Nacional de Mujeres, y vamos a seguir luchando, y todo esto que estamos hablando y todas estas compañeras que estamos homenajeando y que hemos perdido en esta lucha, nos tienen que fortalecer para entender que la única manera que se sale de esto es con la organización, mujeres. Hay que organizarse, cada vez tenemos que estar más organizadas. Es la única manera, creo yo, de salir de este dominio machista y patriarcal en el que vivimos. Ya no quedan dudas, ¿eh? Ya el que venía diciendo, no, ahora se modernizó todo, la mujer puede estudiar, la mujer puede trabajar, la mujer hoy es libre, no le quedan argumentos. Tenemos muchas muertas por ser mujeres. Y eso es claramente muestra de una sociedad machista y patriarcal, ¿no? El extremo, más extremo del machismo. Las radialistas feministas que participamos en la radio abierta del 30 Encuentro Nacional de Mujeres sacamos un comunicado de prensa por todo lo ocurrido en este encuentro. Así que lo quiero compartir porque soy parte de radialistas feministas y bueno, queremos compartir esto que nos pasó cuando llegamos del encuentro, lo que nos pasó durante el encuentro y un poco nuestra mirada acerca de este 30 Encuentro Nacional de Mujeres. Como comunicadoras y radialistas feministas, queremos manifestar nuestro repudio a todas las expresiones de violencia patriarcal que han sido manifestadas durante el desarrollo del 30º Encuentro Nacional de Mujeres, realizado en la ciudad de Mar del Plata los días 10, 11 y 12 de octubre. Mientras más de 65.000 mujeres, de todo el país, nos autoconvocábamos en los 65 talleres para debatir e intercambiar experiencias sobre los temas y realidades que nos atraviesan a las mujeres, lesbianas y trans, y participábamos de las diversas actividades culturales propuestas durante todo el fin de semana, nos enterábamos que Carmen Salinas, de 38 años, y Claudia Esposetti, de 47, habían sido brutalmente asesinadas a pocas cuadras de donde se desarrollaba el Encuentro Nacional de Mujeres. Por los femicidios están detenidos Carlos Ruiz Díaz, ex pareja de Carmen, y Héctor Daniel Herrera, por el crimen de Claudia. Asimismo, en Salta, una joven de 23 años también era asesinada por su pareja de 57 a escopetazos frente a sus tres hijos. Y en Ramos Mejía, a Julieta Mena, de 23, la mataban a trompadas su novio Marcos Mancilla. 4 asesinatos en menos de 24 horas que tiñeron de sangre y dolor la ciudad. Y un día después del cierre del Encuentro Nacional de Mujeres, continuamos recibiendo noticias que nos demuestran claramente por qué debemos continuar organizándonos y marchando. Este martes 13 encontraron asesinada a Diana Zacayán, reconocida activista trans. 9 femicidios en 7 días nos recuerdan que a 4 meses del grito histórico, ni una menos, las mujeres lesbianas y trans, seguimos siendo víctimas del flagelo más grave que podemos vivir, el femicidio. Como si esto fuera poco, debimos soportar la represión policial en el cierre de la marcha multitudinaria, diversa y colorida, que recorrió las calles marplatenses, reclamando la inmediata despenalización y legalización del aborto, el cese de la violencia de género, así como la promoción de la libre decisión sobre nuestros cuerpos. Pero el encuentro no fue solo la represión en la catedral protegida por neonazis, ni la indignación y el dolor por los casos de femicidio. Los talleres colapsaron, y como las mujeres sabemos hacer en estos encuentros, nos organizamos hasta ocupar las calles para no detener así la producción de conocimientos y el intercambio de aprendizajes que dan sentido a nuestras luchas. Las propuestas culturales y de artes activista fueron muchas y diversas. Como feministas, nuestra apuesta dentro de cada Encuentro Nacional de Mujeres es construir un espacio callejero de comunicación, donde las radialistas de todo el país, otras compañeras, artistas, lesbianas, mujeres, trans y toda la diversidad de personas que habitamos los encuentros, tengamos posibilidad de expresar en primera persona lo que querramos, lo que deseamos, en un marco de respeto y no violencia. Para nosotras, la radio abierta es un lugar de encuentro y construcción colectiva, horizontal y heterogénea, que venimos sosteniendo desde hace 8 años en las plazas, donde además del trabajo intenso, compartimos risas, conocimientos, complicidades, abrazos, charlas, luchas, dolores. Y seguimos haciéndolo para poder contar otros relatos sobre nosotras mismas. Aquellos relatos que solo podemos construir cuando lo hacemos colectivamente, de manera abierta, democrática y participativa, y que nos permiten comprender que la opresión en nuestras vidas cotidianas no es un destino. Radialistas feministas, Radio Abierta Colectiva y Feminista del 30 Encuentro Nacional de Mujeres Mar del Plata 2015. Agradezco a las compañeras que me permitieron formar parte y quienes firman este comunicado son Aprendiendo a Volar en la 88.3 FM La Tecno de Avellaneda, Buenos Aires. Le mandamos un saludo a todas ellas. A Marc, Argentina, Besando lo Áspero, programa de radio en la 88.7 FM de La Azotea, Mar del Plata. El Bahío en la 88.7 FM La Tribu. Enredadas Mujeres Migrantes, Graves y Agudas, Radio Sur FM 88.3 de Buenos Aires. La Viborera, Nido de Bichas, en Radio Estación Sur 91.7 de La Plata. Nos Quemaron por Brujas, en la FM Freeway 90.7 en Ramos Mejía, en La Matanza. La Red Nosotras en el Mundo, rednosotrasenelmundo.org. De Córdoba son las chicas. Le mandamos un saludo. Bueno, Sin Careta, FM La Mosca. Toples con Todo al Aire en la 93.9, FM En Tránsito, Castelar, Buenos Aires. Y Yo Te Quiero Libre en la 97.1, FM, Radio San Clemente del Tuyo. Mirá cuántas feministas radialistas, son geniales. Son fabulosos. Sí, y había otro que era Noches de Chongos o algo así, ¿no? No estaba acá en el comunicado. Bueno, muchas gracias a todas las compañeras y un saludo muy grande porque compartimos 2 días de radio de 24 horas, armando la radio, desarmando la radio, ópera. Muy, muy bueno poder participar, de verdad. Las extraño, ¿viste? Porque 2 días seguidos, 24 horas, después como que extrañas. Vamos a arrancar con lo que fue el encuentro, a escuchar algo. Yo lo voy a volver loco a mi operador, pero no tanto porque le puse numerito, todo, ¿no? Muy prolijo, muy AXA. Muy AXA. Le mando un saludo muy grande a AXA. Che, y sí, y bueno, vamos a ir transcurriendo a medida que va el programa, vamos viendo para dónde pinta, porque la verdad que ha pasado tantas cosas y nada, uno recién está como acomodando todo eso que trajo. Necesito también que me ayuden a difundir varias cosas que vamos a ir diciendo y contando. Pero bueno, vamos a la apertura. Primero lo primero, si te parece bien, que es el audio número 2. Apertura documento de la comisión. Pero, ¿sabes qué? Antes de la apertura, poneme el himno que está en la carpeta. Perdón, ahí empezamos. Canciones. Hay una que se llama Himno. Bienvenida y himno. Bueno, vamos, bueno, salió como salió. Estaba haciendo muchas cosas juntas. Así escuchan el himno cantado por las mujeres. Aparte una versión de un folclorista de Mar del Plata. Muy linda el himno. Van a ver la presentación y el documento de la comisión organizadora. Ahora vamos a cantar. y que hizo esa versión folclórica que es distinta. Así que escuchemos bien esta versión folclórica del himno nacional argentino. Si pueden bajar las barreras y que los bombos se encajen, estaría más lindo. Muchas gracias. comisión organizadora. Transformar el dolor y la angustia fuerza y coraje para la lucha. Así lo acaba de mostrar el extraordinario y masivo Ni Una Menos. Sin embargo, a 4 meses del histórico 3 de junio, no hubo ningún cambio significativo. No hay un registro oficial, no hay plan nacional de acción y el presupuesto nacional es miserable en relación a la grave situación que padecen las mujeres. A pesar de haber adherido numerosos políticos a la campaña pública de Ni Una Menos, hubo 40 femicidios más y el silencio oficial sigue más vigente que nunca. Hemos trabajado todo el año con mucho entusiasmo, alegría, con aciertos y errores, con dudas y certezas, con coincidencias y diferencias, pero con una enorme confianza de que en los encuentros están los caminos para afianzar las importantes conquistas que logró el movimiento de mujeres en todos estos años. Podemos decir muchas cosas de los encuentros. Podemos amarlos, criticarlos, defenderlos o exigirles más. Y esto es precisamente el encuentro, la voz de todas y el respeto ante todo por nuestras historias, por nuestras vidas, por nuestras luchas, por nuestras palabras. Esto no será en ningún lugar del mundo. Y sabemos que esa es la manera, porque nuestras conquistas así lo demuestran. Las mujeres vamos encontrando los caminos para la liberación. Y sabemos que estos 30 años de encuentros han abonado y seguirán abonando ese camino. Hijos para que nos acepten en un empleo, en la discriminación, en la falta de guarderías en los lugares de trabajo y en las muertas por abortos clandestinos. Sabemos bien que el aborto ilegal es una expresión clara de desigualdad social y de violencia de género, ya que mueren las mujeres pobres mientras se sostiene un negocio millonario. Conseguimos con nuestra lucha, no se han reglamentado y no se les asigna presupuesto, y sin presupuesto no hay derechos. Queremos que se apliquen de manera efectiva las leyes conquistadas y policías mafiosas en la ciudad, con alarmantes índices de denuncias de violencia familiar que superan las 800 denuncias por mes. En la ciudad de La Trata, con más de 450 prostíbulos que funcionan con total impunidad. Pero además, es una de las ciudades con mayor índice de desocupación y trabajo en negro, particularmente la industria fabril, que alberga miles de mujeres obreras que padecen las consecuencias de puestos de trabajo insalubres y mal remunerados, como lo sufren las obreras del pescado, las del sector textil, los alfajores, el sector gastronómico, hotelero y de comercio, y especialmente un sector sumamente vulnerado que son las trabajadoras pinteras del sector fruto-hortícola. Pero también les queremos mostrar nuestra larga historia de luchas, rompiendo el silencio en las calles de nuestra ciudad. Fuimos protagonistas del scratch y la clausura de La Posada, conocido prostíbulo de nuestra ciudad, donde se ejercía esclavitud sexual. Denunciamos públicamente al diario La Capital por publicar oferta sexual, logrando anular al rubro 59. Escrachamos y logramos echar de la función pública al juez Horacio Piombo por sus fallos discriminatorios contra las mujeres y los sectores de menores recursos. ¡Fuera Piombo! Logramos un fallo favorable en el primer juicio oral y público sobre trata. Este caso, denominado Dulcinea, se organizaba desde una red que operaba desde República Dominicana con complicidad de la policía, del poder político de nuestro país. Acompañamos y pusimos toda nuestra fuerza para que se hiciera justicia por Rocío Girard, joven marplatense, abusada desde muy chica por su padre de la base naval de Mar del Plata. Logramos que se haga justicia por Victoria Montenegro, joven brutalmente golpeada por su expareja en la ciudad de Mar del Plata. Acompañamos a Anaí en su lucha por conseguir prisión preventiva de su acosador. Exigimos justicia por el femicidio impune de la joven Miriam Florín, presente. Protagonizamos el esperado juicio por Laura Iglesias, joven trabajadora social del Patronato Liberado de Miramar. Actualmente exigimos que se condene al cómplice del asesinato de la joven Bárbara Tiscornia, un brutal crimen cometido hace 12 años en nuestra ciudad. Algunas de nuestras exigencias se han incorporado al nuevo Código Civil: equiparación de derechos parentales, desaparición de las causales de divorcio, obligación alimentaria y libre elección de apellido materno. Nos demostró que las mujeres organizadas podemos lograr muchas conquistas. Por eso, en este 30 Encuentro Nacional de Mujeres exigimos declaración ya de emergencia en violencia sexual y doméstica. Porque no hay ni una menos sin emergencia nacional, sin políticas públicas ni presupuesto destinado a erradicar la violencia de género. Inmediata reglamentación de la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Reapertura de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual. Hogares de tránsito estatales con asistencia integral a las víctimas de la violencia de género. servicios de salud integral, continuidad de tratamiento y prevención de enfermedades de transmisión sexual, VIH y hepatitis C. Imprescriptibilidad del delito de abuso sexual. Jardines maternales en los lugares de trabajo. Igual salario por igual trabajo. Secretarías de género en todos los gremios. Tratamiento de derechos específicos de género en las mesas paritarias. Eliminación del IVA de los principales productos de la canasta básica familiar. 82% móvil para todas las jubiladas. Suspensión ya de los pagos de la deuda externa e investigación de la misma. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos gratuitos para no abortar. Aborto legal, seguro, gratuito para no morir. Legalización y despenalización del aborto ya. No a la trata y explotación sexual de mujeres y niñas. La prostitución no es ni un mal menor ni un trabajo. Penalización a todos los responsables de la red de trata que incluye el poder político, judicial y policial. Lucha contra el narcotráfico. Asistencia estatal a las víctimas de la droga en cada localidad del país. Queremos darle una calurosa bienvenida a todas las luchadoras del país que llegaron hasta Mar del Plata, a las mujeres obreras industriales, a las mujeres que están dando su lucha cotidianamente para que su trabajo sea reconocido, a las trabajadoras de la educación y de la salud, a las mujeres originarias y campesinas, a las amas de casa, a las profesionales, a las jubiladas, a las jóvenes y estudiantes, a las trabajadoras del arte y la cultura, y a todas las que han realizado tanto esfuerzo y sacrificio para llegar desde cada rincón de nuestra patria y también de los países vecinos. Estamos absolutamente convencidas de que hay algo que nos une a todas, y es ese fuego que nos brota desde muy adentro, que nos hace encender ante tanta bronca, injusticia y opresión, ante el hambre, la desnutrición, la violencia y muerte de tantas mujeres, ante la falta de salud y educación. Pero es el mismo fuego de la esperanza, de la lucha, la nuestra y la de ustedes, que nos dice que todas nosotras juntas estamos empeñadas en parir una vida mejor para las que estamos y para las que vengan. Una vida con justicia y dignidad. Mujeres, el encuentro es de todas. Bueno, queremos saludar a una compañera.

dejaste nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón. Seguimos con más Sin Careta, con más 30 Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, ahí las compañeras de Mar del Plata, de la comisión organizadora, en el documento de apertura, un poco nos adelantaban, ¿no?, que la idea de juntarnos ahí en Mar del Plata era para mostrarnos la otra cara de la ciudad feliz. No tan feliz. Claro, la policía mafiosa contaba 800 denuncias por mes en violencia de género en Mar del Plata, 450 prostíbulos y el mayor índice de desocupación. Entre otras cosas, se olvidaron de decir de la comunidad nazi activa que tienen conviviendo con ellas en Mar del Plata. Dentro de la catedral, en las escalinatas, había un militante del PRO, un tal Papillón, que al toque todos asociaron con grupos para policiales, gente bien de derecha. Había un tal, creo que es Alexis, que ahí la gente de Mar del Plata. Hay un video. Estamos sin internet nosotros transmitiendo. Por eso el programa está siendo grabado. Nos está escuchando exclusivamente la gente que escucha FM 93.5 acá en Avellaneda. Y ustedes nos escucharán el miércoles, calculo, en nosotras, en Enredadas Mujeres, Nosotras en el Mundo. O cuando subamos el programa. Ahí va a estar el audio para descargar y escuchar, pero por eso por ahí poca interacción con la gente, porque solemos interactuar mucho a través del Facebook y no tenemos acceso a internet. Así que estamos medio complicados. Le mandamos un saludo a la gente de Claro, que otra vez nos ha dejado sin teléfono y sin internet. Hablando de teléfono, queríamos hablar con Rosana Anesi, que es militante de Hijos, residente en Mar del Plata, que fue una de las compañeras detenidas ilegalmente en la catedral, que no estaba participando ni de la marcha ni del encuentro, había ido al cine. Y cuando salió del cine, vio lo que estaba pasando en la catedral y dice que quedó perpleja, no podía creer que en democracia esté, porque fue realmente terrible la represión contra mujeres, jóvenes, grandes, contra niños, porque estamos todas las mujeres ahí, con también criaturas, no les importó nada. Gases, balas de goma, compañeras heridas con bala de goma. Este es mi quinto encuentro, la primera vez que sucede una represión en la catedral. La catedral amparó a este grupo de nazis, de violentos, y a la policía asesina, a la policía del gatillo fácil, a la policía represora. A la policía. Sí, y como nosotros separamos lo que es la iglesia de las creyentes, y ahí están las compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir, uh-huh, y sacaron un comunicado, dice: una iglesia inclusiva no se ampara ni ampara a grupos neonazis. Católicas por el Derecho a Decidir repudió enérgicamente la represión policial frente a la Catedral de Mar del Plata contra mujeres encuentristas que se manifestaban durante el reciente Encuentro Nacional de Mujeres. Repudiamos del mismo modo la presencia de neonazis protegidos o protegiendo a la catedral. Una iglesia inclusiva no puede aliarse con estos grupos. En la misma iglesia represiva de los años de la dictadura, una iglesia inclusiva hubiese pedido el desalojo de esos nazis confesos del atrio de la catedral, dicen. El comunicado de las compañeras dice: no es casual que siempre la catedral sea el punto más álgido de cada Encuentro Nacional de Mujeres año tras año. Recientemente, los obispos del mundo reunidos en el sínodo convocado por el Papa Francisco acusaron a la teoría de género de todos los males de la familia. Y si tienen razón en parte, el feminismo y la teoría de género no tolera más la familia patriarcal y acepta y da la bienvenida a todo tipo de familias. Recientemente, en una misa en Estados Unidos, el Papa expresó que no se puede juzgar el pasado con los criterios del presente. se refería a los pueblos originarios, a los pueblos originarios, haciendo una reivindicación de ellos y a la vez justificando o relativizando el atropello. Nosotros decimos que no se puede juzgar el presente con los criterios y valores del pasado. Mientras no revisen su conducta, organización, su monarquía parásita de los estados, sus privilegios, la represión a la sexualidad, el avasallamiento de las conciencias imponiendo principios que no sirvieron ni en el pasado, la Iglesia pueblo seguirá tomando sus decisiones sin escuchar a la jerarquía y la Iglesia institución no será inclusiva. La alianza de la jerarquía católica con grupos neonazis atacando a mujeres que demandan derechos es la postal más evidente de que los cambios en esta institución tienen más maquillaje que realidad. Sin esta alianza, si esta alianza no existiera, la Conferencia Episcopal debería sancionar a quienes apuñaron a estos grupos. Del mismo modo, las autoridades civiles deberían sancionar a quienes ordenaron la represión. Reivindicamos y participamos en los Encuentros Nacionales de Mujeres como momentos especiales de toma de conciencia y empoderamiento de las mujeres. Gritamos junto con las 65.000 asistentes, ni una menos, no a la trata, no más violencia y aborto legal, seguro y gratuito. Católicas por el derecho a decidir. Digo, para que no quede que uno... claro. No, hay otras católicas también dentro de la Iglesia y necesitamos que cada vez sean más estas compañeras que vean que no tiene que ver con Dios lo que profesan en esas instituciones. Uh-huh. Al menos no es esta... La Biblia habla de poner la otra mejilla y no de salir a... Bueno, de pedo no nos quemaron en la plaza. Claro. O sea, habría que agradecer que no nos quemaron en la plaza, ¿no? Dentro de toda esta locura. Bueno, ahora existen otras cosas más que la hoguera, balas de goma, gases lacrimógenos. Claro, es lo mismo, más moderno, digamos, un poco modernizado. Y no se quedan tantas muertes en sus conciencias, claro. Si es que tienen. Bueno, yo lo que tengo son muchas preguntas acerca de la represión en el encuentro de mujeres. Después las vamos a hacer, las dejamos ahí en el Facebook esta semana a ver si alguien tenía alguna respuesta. Muchas preguntas, pocas respuestas. Un poco nos explica Nina Brugo, que es el audio número 3, a Johnny, que está por ahí, de todos los audios que traje. Salimos de la apertura, nos encontramos con Nina Brugo, es una activista por el aborto legal, seguro y gratuito, y una mujer encuentrera, posta a posta, 30 encuentros encima, fue a todos, no se perdió ninguno. Y ahí cuenta un poco, Nina, qué es lo que está pasando, cómo vive los encuentros y cómo vivía este que era su número 30. Nina, contanos qué se siente estar en este lugar, en Mar del Plata, y que sea el 30º Encuentro Nacional de Mujeres. En primer lugar, una gran emoción, que la vida me haya posibilitado, que donde me fui construyendo como feminista, con los Encuentros Nacionales de Mujeres, y el hecho de que hace 30 años estoy pudiendo estar en todos, y ahí junto con las compañeras que me fueron enseñando en los talleres a entender y comprender que nuestros, por ejemplo, derechos sexuales, fundamentalmente no los quiere. Nosotras hemos conseguido, por ejemplo, nunca me hubiera imaginado, primero con nuestra lucha, el matrimonio igualitario, pero resulta que ¿por qué conseguimos eso antes que consiguiéramos la ley de aborto legal? Y lo conseguimos porque ahí había mayoría en muchos varones. Y en cambio, en esto, en las mujeres, tenemos derechos civiles, derechos sociales conseguidos, derechos cívicos, pero nos falta fundamentalmente porque eso nos daría autonomía. Y el empoderamiento no lo quiere el patriarcado. La jerarquización que nosotras condenamos goza de muy buena salud. Y en función de eso, yo creo que si no hay una educación sexual temprana desde niña, en donde con perspectiva de género va a ser imposible lograr una sociedad más justa, una sociedad no capitalista, una sociedad donde no exista tanta injusticia ni tantas cosas como las que tenemos todavía el hoy y las discriminaciones que tienen las minorías y toda esa situación. ¿Qué expectativas tenés para este encuentro en particular? En este encuentro, primero, es cualitativamente superior al ser más de 60.000 mujeres. Y también si nosotros vemos lo que nos rodea, vemos las carteras y las banderas, hay más organización. La expectativa es mayor profundización para que logremos lo que hemos peleado por ni una menos y que realmente sea realidad, que no haya ni una menos, no solo por violencia, por feminicidio, sino ni una menos por aborto clandestino. 30 años de encuentro, en todos estuviste. ¿Te siguen emocionando? Sí. Y una semana antes, solo venir a un encuentro, ya no duermo bien, esperándolo, qué es lo que va a suceder, porque no son todos iguales, cada uno ha tenido su impronta. Y tengo una anécdota que venía recordando ayer en el ómnibus, del primer encuentro que se hizo acá en Mar del Plata, al comienzo de los años 90. En eso, acaloradamente, con la compañera Clelia Íscaro, estábamos discutiendo divergencia y diferencia que teníamos en la cuestión metodológica para los encuentros. Y era tan apasionada nuestra discusión y nuestro debate, que en eso entra e irrumpe una mujer y dice: por favor, no peleen, mujeres, ante todo somos madres, ante todo somos esposas, ante todo cosas. Y entonces, y además aquí les vengo a traer para que compren las cacerolas Excel. Eso fue, nos miramos entre nosotras y ahí sí se acabó nuestra discusión y nos reímos y decimos: no estamos acá para continuar la tradición, lo que tienen esperado de nosotras como mujeres tradicionalmente. Estamos acá para buscar nuestra propia realidad, nuestras propias autonomías. Y seguimos adelante. Y nunca más esa sociedad de consumo se metió en los encuentros, por suerte. ¿Qué le dirías a las chicas que nunca vinieron a un encuentro o a las que están recién empezando a venir a los encuentros? Que busquen dónde conectarse, dónde organizarse, porque es necesario que movilizarse para seguir conquistando estos derechos que a todas nos incumben. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes. Seguimos, ahí estaba Nina diciendo: organizate, nena, y vení a los encuentros. Si nos organizamos, nos encontramos. Todos. Hay más de Nina, La verdad que después tenemos para cerrar la participación que tuvo Nina en la radio abierta, que también tiró palabras que nos dejó pensando. Pero también alguien que estuvo en la radio abierta y que está hace un par de años es la mamá de Luciano Arruga. Así que vamos a escuchar a la mamá de Luciano, que también nos hacía un pedido para este 17, que ya pasó, pero lo podemos retomar y incorporarlo, porque ahora después te voy a contar, hay una movilización en repudio a la represión, va a ser mañana, así que ahora les voy a contar cómo movilizarnos y cómo recordar también la lucha feminista, que es lo que un poco nos pone Nina. La mamá de Luciano Arrugo, y después vas a escuchar a Nina de nuevo en la radio abierta, que pensé que no la tenía ahí, pero está todo el audio junto, así que bueno, vamos de nuevo con Nina y la mamá de Luciano, che. Ah, y un muy feliz cumpleaños para la hermana de Luciano, que cumplió ahora en estos días también. Guarda. Oh! Me encuentro, no dejé de ir a ninguno. Estoy muy contenta, como dije. Gracias por darme un lugar acá para hablar. Quería más que nada decir, no les voy a decir nada sobre el negro ni contarles, pues ya lo saben. El 17, quería hacerle un pedido. El 17, algunos ya saben que se cumple un año de que encontramos al negro. Y lo encontramos con lucha. Y la mayoría de las que luchamos somos las mujeres. Lo encontramos hace un año y el 17 quiero que el que tiene la oportunidad o el que tenga los medios que haga una red, una radio abierta o haga algo en una plaza, lo que se le ocurra, pero no recordando al negro, porque no quiero eso. Quiero que se recuerde a los pibes del barrio, quiero que se recuerde a las mujeres. También que tengan muy presente, lamentablemente, todas las mujeres golpeadas que están pasando por un muy mal momento, todas las cosas que nos pasan a las mujeres, ¿no? Ese día quiero que hagan eso, que recuerden a esas mujeres, a las mujeres también luchadoras. Quiero que hagan eso el 17, si se puede, si se acuerdan. Le estaría muy agradecida. Quería el mejor homenaje para recordar la gran lucha que hicimos durante 5 años y 8 meses y lamentablemente terminó así. Quiero tomarme el atrevimiento para hoy, 11, mañana cumpleaños, una gran luchadora que es mi orgullo. Es lo más grande que tengo, Vanessa Orieta, hermana de Luciana Arruda, mi mamá cumpleaños. Quiero que desde acá le mandemos un fuerte abrazo y toda la fuerza que ella se merece, porque ella es una gran luchadora y se merece un fuerte abrazo de todos nosotros. Gracias. Mónica Negre, madre de Lucha Maruga y de Vanessa Orieta, una gran luchadora, como ella la define, a Vane, muy cercana también a la lucha de las mujeres, por supuesto. Bueno, seguimos como se puede, aquí en la Radio Abierta, últimos minutos. Adelante, adelante, qué vergüenza. ¡Vamos, Mónica! Compañera abogada, feminista, parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y además una compañera que ha estado desde el encuentro número uno. Bueno, sí, yo digo siempre que la vida me regaló la posibilidad de poder haber asistido en 1986 al primer encuentro nacional de mujeres y me regaló que haya podido ir a los 30 encuentros nacionales de mujeres. Mira, ¿por qué? Porque me enamoré de ellos, porque supe que ese era mi lugar, porque así como los peces necesitan el agua para respirar, yo necesito los encuentros para seguir viviendo. Dicen que soy feminista, y es cierto, me he hecho y me hago feminista conjuntamente con ustedes en todos estos encuentros. Cuando yo veo ahora que cualitativamente hemos crecido tanto, que son 60.000 mujeres, dice que están acá en Mar del Plata, recuerdo que cualitativamente también hemos crecido, porque las mujeres empezamos a decir no. Empezamos a conocer nuestros derechos. Por eso suceden cuando nos asustamos y vemos que el feminicidio que está asolando cada 30 horas en nuestro país es porque hay mujeres que empezaron a decir que no. Y hay políticas públicas que no se están cumpliendo para prevenir que eso no suceda. Eso es una de las cuestiones. Y ojo, ese llamado machismo, que yo digo patriarcado, jerarquizado, no solamente están los varones, también están en las mujeres. Y si nosotras no vemos eso, no vamos a cambiar la situación. Y si todavía tenemos abortos clandestinos, no vamos a cambiar la situación. Yo aprendí con sabias como era Safina Núñez, aprendí de Dora Coladesti, aprendí de Cecilia Lisca, aprendí de tantas compañeras que han estado, he aprendido, nosotras conseguimos derechos sociales, derechos políticos, derechos civiles, pero ¿saben qué es? Los derechos sexuales nuestros no quiere que los obtengamos. Porque no es solamente la interrupción del embarazo, como decía Dora Coledesky, sino la autonomía nuestra de mujeres para decidir. Porque en los países liberales existe la interrupción del embarazo, existe el aborto legal, pero no la autonomía total. Porque las cuestiones jerarquizadas no las queremos. Y nuestro cuerpo ha sido avasallado a veces por mujeres que no merecen el cuerpo que nosotros hemos luchado. Y discúlpenme, pero cuando me empiezo a hablar, me empiezo a castigar diciendo que tengo que decir, que si me dice una compañera, ahí hay un asiento, sentate. ¿Y por qué? Me dijo, si todavía me siento joven, y acá estoy. Y acá estamos y acá seguimos. Porque hasta que podamos ir disminuyendo esa cuestión patriarcal, aquí estaremos. Porque solamente intercambiando horizontalmente vamos a seguir creciendo. Vendrán 20 encuentros más. No sé si yo seguramente por ahí me esté. Pero estaremos autónomamente todas las compañeras juntas. Gracias compañeras por permitirme poder comunicarme y transmitir lo que voy sintiendo. Gracias. Fuerte aplauso para Nina Brugo, feminista. Una grosa total, muchas gracias por ser parte de la radio abierta. ¿Se imagina con 30 encuentros encima, Pazman, ustedes? Más o menos. ¿Cuánto van? 10, más o menos. Así que va en camino. Bueno, estamos ya llegando al final, ahora sí, pero queda algo más. Queda algo más, estamos con las compañeras. Auspician Sin Careta, Brión Gráficas e Imagen. Encontralos en Facebook. La arena no se la tragó, la arena no se la tragó, la arena no se la tragó, la arena no se la tragó, la arena no se la tragó. En Pehuencó, cerca de Bahía Blanca, Andrea Naola está desaparecida. ¿Saben dónde está? André, ¿alguien vio a Andrea en la ola? Andrea, ¿dónde está? ¿Saben? La arena no se la tragó, la arena no se la tragó, la arena no se la tragó. Borraron todas las huellas, mienten, ocultan. Andrea en la ola, presente, hoy y siempre. Presente, hoy y siempre. Del lugar donde venimos. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio Avellaneda. Y ahora sí estamos al aire de la www.fmradiolamosca.com.ar. Estamos con el Facebook, con todo, vino internet. Así que, bien, qué momento, a pesar de todo, te hicimos sin careta, ¿eh? Como que no había internet, nada. No, terrible el no día. No funcionaba nada hoy. Bueno, así que calculo que también debemos tener teléfono, así que si querés comunicarte con nosotras, podés hacerlo al 54333607, 011-5433-3607, si estás en el interior. También pueden dejarnos mensajes de voz al WhatsApp, y los escuchamos, 155-646-8955, nos dejás una nota de voz y la pasamos al aire, 155-646-8955. Yo tenía ganas de hablar con Rosana Nessi, que es la militante de Hijos reciente en Mar del Plata, que fue apresada ilegalmente, secuestrada en la catedral. La verdad que es el Día de la Madre y yo no quiero hinchar, le estoy mandando mensajes y no me contesta. Claro. Y la verdad que yo no quiero ser molesta. Sí, y aparte en un día como este por ahí traerle a la mente de nuevo todo eso, pero bueno, vamos a ver si por ahí en la tanda me animo y la llamo, porque estaría bueno que ustedes puedan escuchar la voz de ella, que les cuente un poco más de la terrible represión que se sufrió en la catedral. No importaba si tenías credencial de prensa, no importaba nada. Va a haber una concentración en repudio a la represión en el Encuentro Nacional de Mujeres. Va a haber una radio abierta con Claudia Corol y Liliana Daunes. Hay bandas confirmadas ya para esta radio abierta. Frente a la violencia y a los femicidios, nos organizamos. No les tenemos miedo. Basta de reprimir y judicializar a las que luchan. Basta de femicidios. El Estado es responsable. Medidas ya. Separación de la Iglesia y el Estado. Presupuestos para la implementación de la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres, Ley 26.485. Aborto legal, seguro y gratuito son una de las exigencias que nos convocan. Además de decirle no a la represión al Encuentro Nacional de Mujeres, concentración, radio abierta. Esto va a ser mañana, lunes, a las 17 horas en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Callao 237. Lunes 19 del 10, Casa de la Provincia de Buenos Aires, 17 horas en Callao 237. No a la represión al Encuentro Nacional de Mujeres, concentración, radio abierta. Scioli, Macri y la Iglesia son responsables. Así que va a estar Claudia Corol y Liliana Daunes en la radio abierta mañana. Y bueno, te invitamos a participar y a repudiar este acto represivo. Ahora vamos a estar compartiendo el evento para que ustedes también puedan compartirlo. Y bueno, no, nos encontramos allá. Mañana a las 5 de la tarde en Callao, ahí en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Y vamos a seguir con el Encuentro Nacional de Mujeres. La verdad que tenemos mucho material, como ves y como estás escuchando acá en Sin Careta, y si no lo vas a empezar a hacer ahora los que se están enganchando a la www.fmradiolamosca.com.ar. Trajimos de todo, no todo fue represión, también se pudo construir, se pudo organizar, se pudo debatir, pudimos participar en diferentes actividades y bueno, decía, tengo preguntas, ¿no?, con respecto a la represión en el encuentro. ¿Quién dio la orden de reprimir? Primera pregunta, porque sí, saltaron todos a decir, en los escalones estaba Papillón, que es del PRO. Bien, a la policía la manda Scioli por ahora. Así que es como que divina la votación del domingo, ¿no? Porque uno tiene que elegir entre facho, facho y facho. O sea, una cosa muy... Los spots de Scioli y Massa son terribles. Son increíbles. Porque con una voz re dulce y tierna te dice, voy a meter la gendarmería en la villa y que los haga mierda a todos los negritos. Vos sabés que encima, ahora estaba leyendo en Facebook justo uno de esos carteles y esos videos que pone masivamente. ¿Qué guitas se están gastando en la...? Estábamos hablando de eso. Estamos acá en Pavón y Uruguay nosotros, y desde que llegamos a la radio ahora, enfrente cambiaron los carteles 5 veces. Sí, llegamos y estaba Macri... Lo taparon con Massa, sí. Después vino la gente del frente de izquierda y que unos cartelitos chiquititos que apenas cambiaban la carita. Pobre de los otros. Sí. Y ahora vino otra vez Massa, así que está, no sé, en sí. Media hora vimos gastar todas fortuna. Todas las caras, aparte. Todas las caras había. Si fortuna de guita en papelería. Y decía, bueno, lo que decía, ¿no? Como que habla Macri, ¿no? Como quien escribe fuera Macri, diciendo que, bueno, yo respeto a todos sus... Y nos los nombraba a todos, ¿viste? Bueno, a Scioli, a Massa... Al Cano, a este, al otro, todos, pero nosotros somos el cambio. Somos el cambio. Así que bueno, nada, ayer sí fui a Capital también y era terrible. Posta la cantidad de plata que se están gastando, es tremendo. Es tremendo que sigan siendo las mismas caras encima. Sí. Discutía eso, yo no me encuentro representada por nadie. ¿Y qué haces en ese caso? Sí, obvio. Está claro, pero digo, ¿y si no? Hay que votar yo con el corazón. Yo tengo gente allegada a mí que me ha dicho, bueno, hay que votar a Macri porque no estuvo nunca. No. ¿Entendés? Imagínate como track. Bueno. Escuchame una cosa, hay que tener cuidado con esto de que nos dicen que votemos a fulano, mengano, sultano, porque si no el voto se tira a la basura. Cada uno vote a quien quiere, porque están tratando de imponer 2-3 candidatos y en realidad hay más. Entonces, que tu voto es útil, no es útil. Mira, tu voto es útil si votás con conciencia de lo que estás votando. No votar al más malo, al menos malo, ¿sí? O voto a Scioli o voto a Massa porque o van a estar entre ellos dos. Porque eso también es lo que te hace creer los medios. Claro. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Sí, es lo que están usando de ambos lados, ¿no? Esto de... Es tan masivo todo y son las únicas caras que ves todo el tiempo que realmente llegás a creer que digo, bueno, ¿qué onda? ¿No hay nadie más? Sí, hay un montón, pero no tienen el mismo dinero que tiene Macri, Massa y Scioli para hacer tanta campaña. Movida. O sea, ya te digo, en Capital ibas a una cuadra y por suerte vi un montón de puestitos de los de izquierda y... con sus humildes folletos, ¿no? De más está decir, pero... Escuchá, yo quiero decir una cosa con respecto, vuelvo a Mar del Plata, a la catedral y a la represión, porque la verdad es que después llegué acá y vi las ediciones que hacían los medios, donde quedábamos nosotros como unas locas de mierda. Claro. Y yo había un comentario. Es verdad. Había un comentario de una compañera que me causó mucha gracia, porque yo está el video donde pusimos todo, porque yo llegué antes y pude ver cómo estaban todos planificando lo que después sucedió. Y está en el video y vos lo podés ver. Hay otro video dando vuelta por ahí donde muestra que las rejas la tiró la misma gente de adentro de la catedral. Uh-huh. Ponía una compañera ahí al video, che, chicas, la próxima organicémonos mejor, que estaba en Buenteta. Organicémonos mejor, vayámonos más armadas. Decía, qué cuánto barrio, loco, estaba en Buenteta nada más. Claro, otra cosa que eso. Bueno, o sea, a las mujeres que van a expresarse, a escrachar a la Iglesia Católica Apostólica Romana como institución más fiel, más dura del patriarcado, como la que reproduce el machismo en las escuelas, en la iglesia, en todas las instituciones, en los hospitales, donde se mete a opinar sobre leyes, sobre el Estado, sobre lo bueno o lo malo para ellos, sobre quién es persona y quién no, sobre qué es enfermedad y qué no, a esa iglesia que albergaba en sus escalones a los nazis, los contenía y los hacía pasar adentro de su iglesia, a esa iglesia la cuida la policía. La cuida de mujeres que estaban ahí simplemente cantando, sacando su bronca, diciéndoles en la cara que defienden el aborto, los curas abusadores de menores, diciéndoles y exigiéndoles en la cara que liberen las listas de las compañeras desaparecidas, que nos digan dónde están los bebés que se llevaron, dónde están los bebés que se robaron de las compañeras, a dónde están las compañeras, a dónde están los compañeros, que liberen toda la lista, que pidan perdón por su complicidad en la dictadura. A todas esas iglesias que trata de enfermos a los compañeros que no sirven la heterosexualidad que ellos quieren, a las compañeras que se aman y les molesta porque una mujer no puede amar a otra mujer como si no fuéramos personas, a esa iglesia la defendía la policía. A las miles y miles de mujeres muertas por femicidio, que aún teniendo muchísimas denuncias previas, hasta más de 20, no las defiende nadie. Entonces hay que ver qué clase de policía queremos, qué clase de iglesia queremos. Y empezar a la gente que está dentro de la institución a despegarse de esa institución machista y patriarcal, a decir yo soy creyente, yo soy cristiana y esta no es la iglesia que yo quiero construir, la iglesia que levanta rejas para que los pobres no entren, no es la iglesia que queremos todos y todas en la Argentina. Así que dejen de meterse en nuestra sexualidad, vayan a laburar los curas y dejen de garronearle guita al Estado. Y las compañeras que por ahí justificaban la represión diciendo qué tienen que hacer esas mujeres en la iglesia si ni siquiera son católicas. Le digo a esa compañera que yo con mis impuestos banco la iglesia, compañera, y si quiero ir a la puerta a gritar lo que le quiero gritar a los curas abuseadores, a los machistas, a los nazis, a los represores, voy a ir y se lo voy a gritar, aunque sea en tetas, compañera. ¿Sí? Y si me quieren reprimir, que me sigan reprimiendo, que yo voy a seguir yendo, como muchas más, a decir que esto se termina. Se termina. Quiero saber, ¿quién dio la orden de reprimir? Ya, que salga Cristina, que salga Scioli, que salga alguien a decirme quién dio la orden de reprimir. Porque si nadie dio la orden de reprimir, peor todavía, porque tenemos una policía que se manda sola. ¿Qué juez, qué fiscal, quién dio la orden de reprimir a las mujeres que no tenían nada en la mano, ni palos, ni piedras, nada, como mucho un aerosol? Entonces, ¿quién dio la orden? En el video se puede ver todo lo que quedó del lado de la catedral, supuestamente lo que tirábamos nosotras, cáscara de naranja, basura, bolsita de basura. Y lo que sí les voy a decir a los compañeros y a las compañeras de Mar del Plata, fíjense qué pasa con la policía y su juventud. Si no los están cagando, matando a gatillo fácil, si no los están torturando en las comisarías, porque mientras nosotras estábamos ahí, se acercaban jóvenes marplatenses con capucha y botella de vidrio y eran ellos los que se prendieron a tirarle a la policía con una bronca acumulada de años, compañeros. Entonces, ¿qué está pasando con la policía en Mar del Plata? Que hay pibes de ahí, de Mar del Plata, que se sumaron a repudiar a la policía. Y ahí empezó todo el... Porque las compañeras no tiraron una sola botella de vidrio. Yo estaba ahí, yo vi todo. Y una vez, cuando empezaron a tirar el gas y a disparar balas de gomas, ya no había nadie en la catedral. Estábamos dispersas porque la vimos venir. La vimos venir y no había nadie en la catedral. Yo era la que más cerca estaba de la puerta de la catedral. Y estaba a medio metro de la reja. Así todo me tiraron el gas en los pies. Qué estúpida de mí, que nací en el 75, cuando ya asolaba la democracia, y es la primera vez que estoy en una de una represión. Pensé que tiraban latitas de Coca-Cola en un microsegundo, porque al toque se te llena todo de humo, no podés respirar, los ojos se te salen de la cara. Es una desesperación terrible. Y a tirar balas de goma apuntando al cuerpo de las compañeras que corrían para escapar del gas. O sea, cagones del orto, ni siquiera estaban yendo a tirarle una piedrita a las compañeras. Las salieron a cazar a 100 metros de la catedral, ya en la plaza. De la plaza las trajeron de los pelos hasta la catedral. Entonces yo quiero saber, ¿quién dio la orden de reprimir? ¿Por qué no vallaron la catedral? ¿Por qué no la vallaron para esperarnos si saben que terminábamos escrachando la catedral todos los años? ¿Por qué no la vallaron? ¿Por qué entre los cristianos había policía de civil no identificados con fusiles escondidos en sus espaldas? ¿Por qué ellos mismos tiraron la reja? ¿Por qué los neonazis iban a recibir órdenes de la policía en las escalinatas de la catedral? Están filmados, los vi yo y los filmé. ¿Por qué hay nazis identificados como tal, libres en Mar del Plata? ¿Por qué los apaña la iglesia? ¿Por qué uno de ellos, que había sido detenido por la policía por atacar y golpear a mujeres unas horas antes, apenas unas horas antes, y están las fotos y está el video, no solo estaba libre, sino que hablaba con la policía muy cordialmente? ¿Por qué no nos atendía el 107 cuando pedíamos ayuda para las compañeras descompuestas por el gas o heridas con las balas de goma? ¿Por qué no atendía el 107? ¿Por qué cuando ya estábamos dispersas, corriendo del gas, la policía de civil seguía disparando? ¿Por qué salieron a 100 metros de la catedral a buscar a las compañeras que secuestraron y golpearon en la casa de Dios? ¿Por qué la iglesia otra vez se cayó? Y por último, creo, porque por ahí me surgen otras preguntas, ¿de dónde carajo salió el limón que nos pasaban para anular los efectos del gas? Alguien que me explique quién tenía limón en la cartera. No lo sé. Preguntas que quedarán. Por ahí alguien puede contestar. Sí, porque el agua te hace peor. No te podés mojar, te dan, querés al toque mojarte porque te arde, te quema. Pero agua no, limón, y de repente había un limón pasando de mano en mano que no sé de dónde salió. Bueno, entra dentro de todas esas preguntas. Vamos a escuchar, vamos a seguir con el Encuentro Nacional de Mujeres, porque nosotras seguimos y vamos a seguir encontrándonos y vamos a seguir luchando. Y no es casual que nos repriman, porque ustedes están escuchando todo lo que venimos hablando en los encuentros, en todo lo que yo te traje. Y como verás, no hablamos de moda. Esto yo te voy a pedir que lo escuches con atención y te voy a pedir que lo repliques. Hay un video en mi Facebook, ahora lo vamos a compartir en el muro de Sin Careta para que ustedes lo puedan repetir, replicar. Y le voy a pedir, por favor, a todas las compañeras y los compañeros de Tucumán que estén en este momento escuchando, que por favor repliquen que si tienen llegada a un organismo de derechos humanos, en un organismo contra la violencia de género, si sos funcionaria de Tucumán, si sos funcionario de Tucumán o tenés un amigo en el Facebook que lo sea, por favor, compartile este audio, porque Julia Leal pide, por favor, que no quiere ser una menos. Así que escuchemos a Julia, que se acercó al encuentro y en el cierre pidió, por favor, el micrófono, porque ella necesita visibilizar lo que le pasa por protección, para que no la maten. Julia Leal, tucumana, a vos y a mí, nos pide que los funcionarios cumplan con los derechos que ella tiene como ser, como sujeta de derecho. Quiere vivir. Vivir. Escuchala, Julia. Mi nombre es Julia Leal. Vine al encuentro por primera vez. No me imaginaba esto. La experiencia. Quiero contar mi caso porque, bueno, vine yo justamente con apoyada porque no, cuando uno tiene problemas, como ni menos una, en este caso yo he sufrido violencia de género, fui muy apoyada por una amiga que ella es del Partido Obrero y, bueno, de ahí me trajeron para acá porque no tengo dinero, no tengo nada, me sacaron todos, mi ex marido. Aún seguimos casados. Él es penitenciario federal. Y cuando yo venía al encuentro para acá, quisiera que me escuchen, porque esto es real. Cuando yo venía al encuentro acá, decía que había ingresado la policía, la fuerza, con una orden de arresto para mí, para así lo puedan sacar a mis hijos. Él no se puede acercar a mí. Perdón, quedé demasiado. Cuando vuelva a Tucumán, no sé con qué me voy a esperar. No quiero ser ni una menos porque mi historia es demasiado larga. Quiero llegar a Buenos Aires. Quiero llegar al periodismo de Buenos Aires porque mi abogado dijo, esto lo tenemos que hacer público por tantas irregularidades que hubo en tu caso desde 2013. Yo estuve encerrada 10 días sin derecho a comer. La mujer que ingresó, Rosa Carmen Farfán, que la voy a escrachar, la puso él como niñera y abusó de dos de mis hijos menores de edad, 3 y de 1 año y 9 meses. Ella sigue libre en Campo Quijano, Salta. Yo soy de Tucumán, pero viví en Salta. Sigue libre, siguen encajonando. Yo tengo millones de denuncias, ya no sé a dónde más puedo hacer denuncias, sino ya tengo que empezar a mostrarme y a denudar esta historia, que es difícil también como mujer, porque uno busca construir, no destruir. Pero esta persona busca destruirme. Y ya más de una vez me ha intentado matar. Hubo intentos de secuestro en Tucumán donde no me piden ni siquiera la identidad de la persona. Mis hijos están aterrados, en estos momentos están encerrados mis hijos. Por ello hablo hoy, porque los amo y quiero una vida normal para ellos. 8, 5 y 3 años. En marzo fueron secuestrados por Gladys Hussein, que es la pareja actual de él, Martín Altieri, que es penitenciario federal de Salta, de Unidad 16. Yo los recuperé a uno por uno en estado de abandono, otro en la escuela,

y horas más tarde estaba nuevamente en la catedral. La foto donde se lo vuelve a ver en la catedral es sacada del video que hicimos de Sin Careta, así que nos alegra mucho haber servido para esclarecer un poco lo que está pasando en Mar del Plata. Rosana, ¿me escuchás? Sí, hola, buenas tardes, Vanina. Hola, buenas tardes. Primero que nada, te quiero agradecer un montón que me hayas devuelto el llamado. No queríamos molestarte hoy, que por ahí ya había pasado un tiempo y no querías retomar lo vivido en la catedral. Hoy es el último día. Bueno, te agradezco porque yo estuve ahí, te cuento que estuvimos con otras radialistas feministas esperando en la puerta hasta que las liberen. Sí. Fue muy... muy desesperante saber que estaban adentro y no poder volver por los gases, y sabíamos que teníamos que volver y los gases no nos permitían acercarnos nuevamente, y la verdad que fue un momento bien feo. Muy feo todo fue. Bueno, contale a la... Para ustedes que estaban afuera y para nosotros que estábamos adentro. Sí, ni me quiero imaginar para ustedes adentro. Roxana, vos sos además militante de Hijos, residiste en Mar del... De Hijos, sí. Resiste, y vivís en Mar del Plata. Vivo en Mar del Plata, sí. Bueno, contanos un poco, contale a la gente para que ellos escuchen tu voz y no la mía, de lo que te pasó a vos, sí. Porque no estabas en participando en la marcha siquiera. Yo iba a participar de la marcha estaba convocada para las 18 horas, y yo a las 20 horas tenía entrada, mirá qué cosa, trivial y banal. Tenía entrada para ir a ver la película del Indio. Ah, mirá, bien. En el Teatro Auditorium. Sí. La marcha iba a terminar más o menos por ahí. Entonces yo digo, bueno, marcho y después vamos a ver, ir con unas compañeras del movimiento Evita. A ver al Indio, bien. Buena combinación tenía. Sí, no. Sí. Todo preso político. Claro. Y 19:30, no arrancaba la marcha, rompí, ¿me entendés? La fila y nos fuimos caminando hasta el auditorium. Apagamos los teléfonos cuando salimos del teatro, tipo 10 de la noche, nos empiezan a llover mensajes, están reprimiendo, tirando gases. Lo primero que hicimos, íbamos a ir a cenar, lo primero que hicimos por instinto es ir a la catedral. Nosotras somos militantes, las tres, yo soy la más vieja, tengo 44 años, o sea, yo soy militante nata, ¿entendés? Desde los 12 años que milito. El Partido Intransigente, mi viejo era el Partido Intransigente. O sea, vamos directo y claro. Vemos algo de terror. Primero, civiles con armas largas tirando a la cara, apuntaban a la cabeza de las personas. Sí. Por entre los árboles de la plaza, donde funcionaba la sede de artesanos, era un desmán, era algo, ¿me entendés? No había ya prácticamente manifestantes y los tipos, ¿me entendés? Se manejaban, disparando. Pero como si parecía un videojuego, un videoclip, ¿me entendés? O sea, no podés creer. Entonces me pongo a filmar. Cuando me ven filmando, aparte de filmar, obviamente les gritaba cosas, porque es la realidad. Uno se indigna, no te puede, claro. Te enardece. Sí, no podés quedarte ahí, no te sale. Me agarran entre dos, un tercero de civil, me agarra el teléfono, y acá tenés el teléfono, truc, me lo estás en el piso, y una persona de civil con un casco, y una oficial me pasan por atrás de la reja del pasaje catedral. Cuando sigo al pasaje catedral había una piba detenida, es una forma de decir suave, ¿me entendés? Porque no estuvimos detenidos, estuvimos privados legítimamente de nuestra libertad. Porque, ¿con qué motivo? A ver, por filmar, me detuvieron a la piba, pasaba por la peatonal con el marido y con el hermano, y vio como estaban tirando, les debe haber dicho, no tiren, no, se indignó y la metieron adentro, la arrastraron adentro. De los pelos. Es que ninguna de las tres, mirá lo loco de todo, ninguna de las tres participamos de la marcha. No, a ver, la marcha, yo la reivindico la marcha. A ver, en ningún momento no reivindico la marcha. No, pero es... Es así, no estaban, o sea, si estaban, estaban por ahí, pero no eran de las compañeras que estaban, digamos, netamente en el scratch. Manifestando, no, en el scratch, a la iglesia. Lo que pasa es que, en realidad, bueno, yo decía hace un rato, la salieron a cazar, porque cuando empezaron a meter a las compañeras adentro, ya no quedaba nadie porque estábamos todos corriendo del gas. O sea, yo estaba filmando desde antes, cubriendo todo lo que pasaba, porque además apenas llegué, lo vi a este... a este personaje de Campera Azul que estaba como, sí, como haciéndose, sí, de un cristiano más. Se pero llama Javier Fossa, se llama. Bueno, Javier Fossa, ya tiene nombre y apellido, me alegro mucho, porque las compañeras me decían, filmalo, filmalo, porque se le veía la itaca que tenía colgando atrás. Ahí ya nos llamó mucho la atención, porque sí, nunca pasó en los encuentros personas de civil armadas. Pero un desastre, dice que ellos les pidieron refuerzos, estos son ellos, que pidió, y ellos estaban en la primera, porque son sargentos de la primera, no sé qué, y fueron ahí. A ver, vamos a porque hay un montón de gente que está, que esta semana me ha insultado, que está en contra de las manifestantes, que somos que mugrientas, que esto, que aquello, que lo otro. Los 29 encuentros anteriores, ¿vos participaste de algún otro en otro lugar del país? Sí, este es el quinto. El quinto. ¿Dónde terminan siempre? ¿Una fracción dónde termina siempre? ¿No terminan en la catedral? Siempre, todos los años. Desde, ¿las catedrales desde no están pasadas 30. Por policías? Sí. Y aparte suele poner más vallas como para que una no pueda ni siquiera acercarse a la gente. Entonces, que está ahí esto rezando. Esto estaba preparado, Vanina. Esto estaba absolutamente preparado. Entonces, ¿para qué? Las locas somos nosotras, las que hacemos desmanes y las violentas somos nosotras, y los cristianos, católicos, apostólicos, romanos, son ese grupo de ultraderecha. Sí, que además alberga nazis, ¿no? Porque totalmente. Acá son es, nazis ellos. Acá este tal el ruso también fue detenido, sí, anteriormente, más temprano, claro, por pegarle a las socorristas y estaba libre a las 2 horas. Claro, por supuesto, porque actúan en connivencia, Vanina. Actúan juntos. Sí, yo subí un video... Juntos, pero es... Clara, donde se puede, donde se puede ver cómo les dan órdenes, además, ¿no? Cómo se acercan al jefe, a este que nombraste vos recién, al de Campera Azul, Sosa. A Javier Sosa es. Sí, Sosa. A Javier Sosa, y es él el que los guía para dónde ir. De hecho, cuando mi amiga ve que me meten adentro, no la dejaban acercarse a la reja por San Martín, da la vuelta a Manzana y se acerca a la reja por Rivadavia, que es porque el pasaje cruza las dos calles. Sí, o sea, tiene salida por las dos calles. Tiene salida por las dos calles. Entonces grita mi nombre, Rosana Andrea Nessi, dice, mi hijo resiste. Dos cosas sucedieron. Dice, está presa. ¿Por qué está presa? Por puta, le gritaron los de Pampillón. Y ella dice, hijo resiste. Y uno de ellos dice, cagamos. La cana le abre la reja. Y en una camioneta Kangoo sin patente salen todos los de Pampillón y se van. Escondidos, huyendo como rata por tirante. Y la bonaerense les abre la puerta. Sí. Y el obispado prestó la gente para que los médicos nos revisaran. Contanos un poco qué pasó adentro de la catedral. Te metieron a la catedral y ahí... catedral no, en el pasaje. En el pasaje. Pude. Y ahí, sí, viste a las dos, estaban las otras dos compañeras, también eran tres las compañeras que... Éramos tres en total. Que secuestraron, sí, básicamente las secuestraron, sí, sí, adentro, sí, de la, claro, catedral, una cosa, sí, de loco. Exacto. Esposadas, la última compañera que entra, una señora de, nunca me sale el apellido, la hermana referente del movimiento Evita en Capital, Lefay. Sí. Lefay de apellido, Beatriz Lefay. Ella había tragado gas pimienta, estaba ciega y le dolía una costilla porque parecía que, no sé si era fractura o qué, porque la recontragolpearon. Bueno, hay una afirmación. ¿Cuánto tardaron en traer un médico? Hay una afirmación donde se ve una compañera que la arrastran de los pelos directamente como media cuadra para entrarla. A ver, milicos como moscas había, ¿me entendés? Sí. Donde levantados una baldosa había 10 milicos. Ahora, pedía la policía, se te burlaban, le pedíamos, por favor, un médico. Ya va a venir el médico, ya va a venir. Una hora y media demoraron con una persona medicada, hipertensa, que tenía como 17 de presión, cuando, o sea, que te muere ahí alguien. ¿Qué hacemos? Va a salir la gente a decir... Qué bueno que estén muertas, o bien que las recibieron, como salen a decir acá en Mar del Plata, negras patas sucias, zurdas de porquería. O sea, esos son los adjetivos que utilizan. Y de la represión no habla nadie, Vanina. Nadie. Ni el medio no habla, no, de la represión. No, no habla, no habla. Además, nadie. Lo justifican a la represión. ¿Cómo, bueno, contabas un poco que te has escuchado de todo, también me interesaba saber cómo están viviendo estas horas en Mar del Plata, ¿no? Vos, yo me imagino, llegué acá y tuve que escuchar compañeras diciendo, bueno, está mal, pero... El pero es, ¿sabes qué? Es igual al de hace 40 años, algo habrán hecho, por algo será, es exactamente lo mismo. ¿Y sabes qué? Esto es lo mismo al CNU, AAA, ¿me entendés? Cuando grupos parapoliciales actúan con la policía. La verdad con que... Con un grupo político, porque, perdóname, pero no nos olvidemos, no sé si ustedes están enteradas, de que el grupo de Pampillón es la fuerza de choque de nuestro próximo intendente, porque va a ser nuestro próximo intendente con esto que sucedió, con Arroyo. Sí, aparte yo pensaba con una impunidad absoluta, ¿no? Porque este Pampillón estaba ahí en las escalinatas completamente visible, o sea... Y porque ellos estaban rezando y cuidando, ¿me entendés? Y ellos fueron para hacer el abrazo solidario a la iglesia. Son muy católicos, manga de delincuentes, ¿me entendés? Porque ya tiene otros hechos delictivos, Pampillón. Sí, no. Acá rompió el monumento de la base naval, el monumento Memoria de Verdad y Justicia. Sí. Lo destruyó. Y encima firmó. Pampillón. Claro. Casi incendia el centro residente boliviano, porque no quiere a los bolivianos, porque están, ¿me entendés?, fuera Bolivia, ¿me entendés?, los odia. Yo digo, ¿cómo puede convivir Mar del Plata con tanto nazi? Yo la verdad que no... Parece que somos así, es lo que nos merecemos, creo yo, porque la verdad que a esta altura del partido, que este personaje nefasto, que es Arroyo, sea nuestro próximo intendente, habla... A ver, ¿no dicen que los pueblos no se equivocan? Votar. Y aparte, que una persona se atreva a pararse en la puerta de la catedral encapuchado y con una cruz nazi, o sea, es muy fuerte, ¿no? Que la iglesia se deslinde de responsabilidades. Es muy fuerte. Que digan que ellos no tienen nada que ver. ¿Qué pasó? Claro que es muy fuerte. ¿Qué pasó? Sé que habían hecho una marcha, se habían juntado en repudio a esto allá en Mar del Plata, o no, se, marcha se estaban... No, lo que se hizo... Una asamblea, una algo... Una conferencia de prensa. ¿Cómo fue eso? Y algunos organismos no se presentaron, no adhirieron. Es muy triste todo. A mí yo triste. Me siento derrotada. Es muy triste. ¿Qué querés que te diga? Derrotada y sin ganas de seguir. Sin ganas, porque es poco el apoyo. Es como que las pintadas y las tetas taparon lo que en realidad es importante. ¿Me entendés? Es que estamos en democracia y que esta represión la tenemos que repudiar. Tenemos que defenderla, la democracia. Y eso es defender la democracia. Yo te digo, me indignaba, ¿no? Porque subí el video que muestra absolutamente toda la represión y los comentarios eran, ¿qué hacen en tetas? ¿Qué necesidad hay de ponerse en tetas? Y yo digo, pues... Sí. Estás viendo policías disparándole a mujeres que están no desarmadas. Es o sea, es más, no. Está disparándole a mujeres en tetas que ni siquiera tienen remera, ¿no? No tenían, no es que tenían piedras, palo, nada. Una cosa impresionante, disparándole, como vos decís, porque lo he visto yo y están los videos, al cuerpo, completamente apuntando. Al periodista Andrade, al fotógrafo que estaba sacando una foto, la lente le salvó el ojo. Una bala le pegó en la lente de la cámara fotográfica. Y hoy salió una nota de Berbisky en Página 12, donde, bueno, menciona los hechos. Y ahí está la foto del periodista todo picado por las balas, o sea, todo el pecho con balas. Y la lente de la cámara le salvó el ojo. ¿De qué estamos hablando? Un periodista le está tirando. Pedazo de... Mira, no puedo decir. Bueno, de qué. Yo tenía la credencial colgada en el pantalón que se veía claramente y el gas me lo tiraron a los pies, directamente sí, claro. A mí, o sea... Porque ellos también ven quién está filmando, ve quién totalmente, está... Totalmente. Totalmente, Vanina, totalmente, no te quepa la menor duda. Aparte, y perdón, infiltraron en la marcha, o sea, en el grupo de manifestantes de la catedral había tres flacos infiltrados que son los que tiraron botellas. Sí. Aclaremos. Yo lo vi, yo lo vi, lo dije hace un rato. Eran dos nenitos, digo nenitos porque yo creo que no tendrían más de 16 años, sí. 17 sí, años. De Pampillón. Que estaban con camperas con capuchas y eran los que tenían las botellas, que decían, nosotros la defendemos, que nosotros mismas la frenábamos cuando los vimos, porque claro, no lo ves, sino Claro. Y fuimos nosotras. Por eso insisto en esto, perdóneme, en que no vayan más varones a los Encuentros Nacional de Mujeres, compañera. No tiene que haber varones, porque nos pasa esto lamentablemente también, ¿eh? Que te infiltran, ¿me entendés? ¿Y vos qué sabés? Porque sí, si es el compañero de una compañera o es uno infiltrado. Es complicado. Es infiltrado, porque adentro del pasaje catedral, yo digo, estos están detenidos, estos flacos. Barbita, morral, ¿vos qué decís? ¿Vos vas a decir que milico? No, vas a decir, no, ese flaco es estudiante de humanidades, decís. ¿Viste? Claro. Mira, milico. Tres hippies, ¿viste? Sí. Tres hippies, vos decís, no da el target de policía, este flaco. Miran policías. Entonces uno no sabe con quién marcha. No sabes con quién marchas. Sí, es verdad. Hay que tener mucho con nosotros. Bueno, terrible el momento de la represión. Fue fuerte porque la verdad no estamos acostumbradas, decía, yo nací en el 75, uno prácticamente nació en democracia y claro, uno no está acostumbrado a que esto suceda. Quinto encuentro, por lo menos de mi parte, y no escuché compañeras que hayan dicho de anteriores, mirá que yo, además de ser el quinto encuentro, siempre fui como periodista y siempre pregunté y la historia y qué te pasó. No he escuchado compañeras que hayan hablado de represiones anteriormente, encuentreras viejas, no lo he escuchado. No, es la primera vez que sucede. Yo, para mí, es la primera vez. Zona liberada. Y la verdad, primero, el momento de no saber qué hacer en ese momento, cuando decís, ¿cómo puede ser que me estén tirando gas? Y estábamos cantando nada más, porque no pasaba de cantar, alguna escupitajo, alguna cosa, pero no más que eso. Y después, el momento muy tenso de saber que habían metido compañeras adentro y no poder volver. Fue como muy muy desesperante no decir, bueno, en tu ciudad, porque vos de última estás por ahí en capital, pero hay gente que venía de otras partes del país, ¿me entendés? Sin plata, sin lugar donde decir, bueno, me voy a casa, sin conocer la geografía de la ciudad, todo muy feo, porque un montón de chicas quedaron en Plaza Mitre. Claro. ¿Viste? Y no sabían qué hacer. Sí, fue muy feo. Bueno, ¿y vos ahora te abrieron alguna causa? ¿Cómo quedó sí, tu...? Sí, pero no me notificaron. Sí, me abrieron una causa, la primera esa sería por resistencia a la autoridad. ¡Hijos de puta! Y sí, no me quedó otra que resistirme. Encima te abren una causa, es una locura. No, y supuestamente están evaluando sumarle rotura de propiedad privada. Ah, buenísimo. Buenísimo. Pero bueno, que me encantaría que prueben, que con pruebas, ¿me entendés? Fílmicas, a ver qué es lo que rompí, ¿entendés? Nada más que eso, porque lo único que resultó roto en mi caso fue mi teléfono, con el que tenía filmado todo. Te cuento que acá mañana se va a hacer una concentración en repudio a la represión. ¿En serio? Sí. Mañana hay una radio abierta con Claudia Corol y Liliana Daunes. Esto va a ser a las 17 horas. En la Casa de la Provincia, en Callao, de Buenos Aires. Ya hay varios artistas convocados que van a estar participando. Me parece maravilloso. Y lo que no podemos organizar acá lo organizan ustedes en Capital. Sí. Perfecto. Y la verdad que a mí me sorprendió mucho. Hay que decir una cosa también, porque si no uno viene acá y dice, no, que estaba lleno de nazis. También había gente muy, muy amable en Mar del Plata. No son todos nazis, ¿no? También hay que decirlo porque... La verdad que fuimos 65.000 mujeres y todas tuvimos alojamiento. La gente me trató súper bien. No sentí lo que sentí en otros lugares. Por ahí miedo a las mujeres. La verdad que no me pasó ni en los taxis, ni mientras caminaba, ni con el kiosco. Porque también hay que decirlo esto, ¿no? Si no, queda también una visión de Mar del Plata que no es la que queremos dar. No, Hay de todo. Digo, estaría bueno que la gente que nos recibió también alce la voz, porque si no queda solo la boludez de qué mugre nos dejaron, ¿no? Y hay que pensar que fuimos 65.000 mujeres, o sea, mugre iba a quedar. También calculo que muchos negocios habrán hecho mucha plata después del encuentro. Totalmente de acuerdo con vos. Entonces está bueno también, así como decimos, bueno, algo está pasando en Mar del Plata con el nazismo y hay que prestar atención porque eso no puede pasar en Argentina. No Totalmente. Quiero un país donde un pibe se crea que puede mostrar una cruz nazi en cualquier lugar de la calle, que le dé vergüenza, que no esté bien, que esté penado, te diría acaso. Pero también hay que decir que en Mar del Plata hubo gente que nos trató excelentemente bien, que nos abrió las puertas, que estaba contenta de que estemos ahí. y gente que no se quedó con la mugre, sino con todo lo que se debatió, todo lo que se habló, y también con esta represión que nos hace una alerta bien importante y bien grande, ¿no? Hay que estar alerta, porque esto no puede estar pasando. Es lo que decís vos, no podemos hoy, 2015, utilizar un pero como el algo habrán hecho. Claro. No podemos. Pero no. Y el algo habrán hecho y por eso será, no, no existe. Bueno, yo te digo, mañana a las 5 de la tarde en Callao, 237 en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, no a la represión al Encuentro Nacional de Mujeres, va a haber una concentración. Scioli, Macri y la Iglesia son responsables, dice la convocatoria, y va a ser una radio abierta a cargo de Claudia Corol, Liliana Daunes. Va a haber bandas en vivo frente a la violencia y los femicidios. Nos organizamos, no les tenemos miedo. Basta de reprimir y judicializar a las que luchan. Así que van a estar todos ahí en Callao a las 17 horas y desde acá estamos invitando y convocando, porque esto es algo que todos y todas tenemos que estar atentos. Esto no nos puede pasar en el 2015. No. Y mucho menos tan cerca de unas elecciones, ¿no? Que también... A ver, acá el Mar del Plata no es casualidad que haya sucedido eso. A ver, el candidato a intendente por el oficialismo es Gustavo Pulti. Arroyo ganó las PASO. Hace 10 días Mar del Plata estrena Policía Municipal. Policía Municipal y Policía Bonaerense no se llevan bien. ¿Por qué? Porque la Policía Bonaerense pierde kioscos. Claro. Con la Policía Municipal. Entonces, a esto le sumás Policía Bonaerense más Pampillón, le hacen, a ver, es lo que creo yo, le hacen la cama al intendente, que le dejan todo caótico, claro, cosa de que gane Arroyo. Todo se confunda. Todo, ¿me entendés? Cuadró perfectamente. Bueno, en este caso de Mar del Plata en particular, cuadró perfectamente. Y este grupo de ultraderecha, que en otra parte del país no sé, no creo que existan. A mí la verdad me sorprendió mucho, yo no pensé, aparte uno se imagina la costa, dice, uy, son todos hippies, todos paz y amor, la verdad que... No, un odio estos pibes de Pampillón, pero un odio, un odio hacia la mujer, hacia pero las cosas feas que no, pero aparte se estaban en su salsa, ¿no? Porque digo, se claro, prepararon para salir a pegar temprano, para perseguir mujeres, para hacer esto. A ver, Pampillón declara en un medio hace 4 días, qué suerte que la bonaerense liberó la zona. Eso es lo que dijo él. Claro, que aparte... O sea, ya con eso, suficiente. Sí, la verdad. Vos creías que te iban a quemar la iglesia, como él dice. Él fue a defender la iglesia y su grupo, porque creían que le iban a quemar la iglesia. Sí, aparte, a defender policía. De no qué. No son policías, claro, no, pero no son policías. ¿Para qué está la policía? ¿Por pero qué no aparte, vayas la catedral? Vayas la catedral y ya está, vayas la catedral. Está. Es tan simple como eso, no... Porque la mierda se lava. Claro que sí, pero las mujeres la que... se lava. Las mujeres muertas... la vida de las mujeres no. Totalmente. Porque el fin de semana 3 homicidios hubo. Sí, es totalmente. Una de las banderas, ni una menos, no es una de las banderas del Encuentro Nacional de Mujeres. Sí. Sí, sí. Parece que toda la gente está pidiendo, ay, qué fue, o sea, porque, ay, bueno, ¿entendés? La reprimieron un poco, se merecen esto, se merecen aquello, porque dejar la ciudad sucia, eso es lo que piensa mucha gente. Bueno, a mí me alegra mucho estar hablando con vos, que también sos Mar del Plata y que pensás diferente, y esto también demuestra que debe haber más claro. Gente como vos. Sí, por supuesto, no soy única. Me gustaría ser única, pero no soy única. Rescatemos esa gente porque si no queda como que Mar del Plata son todos fachos y no es claro, así. Claro, es una ciudad de nazis. Claro, no hay compañeros y compañeras resistiendo y claro por eso que sí. Todos y todas tenemos que estar atentos a eso, atentas no a Mar del Plata. No tenemos que permitir el avance de la ultraderecha, no lo tenemos que permitir. Son el enemigo verdadero. Sí, la verdad que sí. Ahí no hay partido, no hay no nada. No hay duda, no hay trosco oficialista. Ese es el enemigo verdadero. Yo te agradezco mucho, Roxana, que me hayas atendido un domingo, Día de la Madre, y lamento si está te... Está todo más que bien. Te agradezco mucho porque me interesaba que sea tu voz, porque por más que lo cuente yo no lo voy a contar, y así como vos que lo viviste, que te pasó por el cuerpo, y... y me parece que no tenemos que ser la voz de nadie, sino que desde acá dar el micrófono para quienes quieran hablar. Así que muchas gracias por difundir. No, sobre por todo favor. Lo de mañana me parece genial. Mañana vamos a estar genial. Ahí concentrando, repudiando lo que pasó en Mar del Plata. Y bueno, este espacio de Sin Careta es tuyo, Roxana, a partir de ahora. Muchas gracias. Para lo que necesites. El que me llamaron es el teléfono de la radio. El teléfono de la radio. Sí, muchas yo te escribí al Facebook también esta semana porque pero, no te quería molestar, sí, porque era el Día de la Madre. Digo, yo otra vez, pobre, la deben estar llamando de todos lados y no deben, viste, uno también debe querer cortar porque la verdad es que si no, no bajás más. No, llega un momento que sí, que basta. Basta, pero bueno, sí, te entiendo. Por eso no sabía si llamarte o no, pero dije, bueno, la llamo. Está bien, no, está todo más que bien. Yo, mientras, o sea, sea para difundir y para clarificar, está todo bien, ¿me entendés? Tiene que ser de esa manera. Es lo que pasó y, bueno, y no pasaron muchos días. O sea, no es que hace 3 meses que estamos con lo mismo. No. Hoy hace una semana. Sí. Bueno, Ro, de verdad, muchas gracias. Estamos con vos, con todos los compañeros y las compañeras de Mar del Plata para lo que necesiten. Este espacio es de ustedes. Y mañana vamos a estar ahí en Callao también repudiando y viendo si podemos cubrir un poco eso para traerlo el domingo que viene. Bueno. Muchas gracias. Buenas tardes y, bueno, mañana éxito. Ojalá pasa mucha gente. Dale, eso decíamos desde acá también. Nos vemos en la lucha, Roxana. Bárbaro. Tal cual. Un beso grande. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Rosana Nessi, militante de Hijos Resiste de Mar del Plata, una de las compañeras detenidas ilegalmente en la represión que tuvo lugar en el final del Encuentro Nacional de Mujeres. Pero bueno, seguimos con más Sin Careta y una de las actividades que tuvo lugar en el Encuentro Nacional de Mujeres era una actividad que precisamente a lo que apuntaba era a sanar el alma, a dejar los dolores en el mar, a empoderarse con el poder del mar y el poder que te deja abandonar amorosamente un dolor y volver más guerreras y luchadoras que nunca. Son las mujeres de Artes Tomar que hicieron una apuesta en la playa que se llamó Un Mar de Mujeres, donde había un montón de mujeres y fue una apuesta artística que tenía un sentido y que yo te traje pedazos de esa actividad, pero no cualquier pedazo de esa actividad, sino que te traje un audio donde vos vas a poder hacer la actividad como si estuvieras allá. Así que ahora que escuchamos todo esto, ahora que sabemos lo que pasó en la catedral, ahora que sabemos que tenemos que estar más alertas que nunca, que tenemos que organizarnos más que nunca para luchar, ahora que tenemos todo este dolor adentro de los 10 femicidios que hubo esta semana, de la represión mientras pedíamos por nuestros derechos, de los secuestros en la catedral, con todo ese dolor, las mujeres de Arte Tomar nos van a ayudar a transformar ese dolor en fuerza de lucha, en empoderamiento, en resistencia. Así que te invito a que si tenés auriculares te los pongas, que si puedas bajes un poco la luz de tu habitación o de donde estés, o que cierres los ojos y te sumes y seas vos también parte de este mar de mujeres. Sandra Posadino. Y estamos acá en Playa Bristol, en el Mar del Plata. ¿Cuál es la actividad que prepararon para hoy y desde qué organizaciones? Desde Mujeres de Artes Tomar estamos convocando una acción artivista, es decir, activismo desde el arte, que se llama Un Mar de Mujeres. Con todas estas compas que ves, estamos en pleno taller, muy encendidas. Vamos a hacer una acción poética a orillas del mar para entregar los dolores y para empoderarnos como guerreras y llevar esa fuerza a la ciudad y al encuentro. Sí, confiamos mucho tanto en la herramienta artística para transformar como en estas acciones que van desde lo singular a lo plural y siendo una en todas podemos generar esta transformación que necesitamos y en la lucha contra el patriarcado. ¿Cómo están respondiendo las mujeres que se encuentran acá, que son muchas las que vinieron a este encuentro, a esta actividad, pero cómo ven ustedes la reacción cuando ya arrancaron la actividad, ya hicieron un un ejercicio bastante fuerte para algunas compañeras. ¿Cómo lo vieron ustedes? Y vemos la disponibilidad, la entrega, y nosotras intentamos, como todo el tiempo estamos reflexionando y esto nos traspasa, lo que hacemos es compartir cosas que nos traspasan e intentar hacer con ellas, y el eco es inmediato, porque lo que estamos trabajando nos traspasa a todas, que es esto que convocábamos hoy como precalentamiento, digamos, tiene que ver con esto de volver al cuerpo, de no irnos de los cuerpos de donde nos expulsan todo el tiempo, matándonos, golpeándonos, maltratándonos, pero también subestimándonos, llenándonos de normativas respecto a cómo tiene que ser el cuerpo, cómo nos tenemos que parar, ser, sentir, pensar, nos desalojan. Entonces, la idea del artivismo es ponerle el cuerpo para volver a estar, y las vemos estando, y eso nos hace felices. ¿Cómo participaron del encuentro? ¿Fueron a talleres? ¿Cómo lo vieron este 30º encuentro? Sí, venimos participando, pero también con muchas acciones que nosotras traemos. Entonces, la participación sí en la apertura, vamos a estar en la marcha. Los talleres realmente estaban completísimos, con muchísima participación, y eso está bárbaro, ¿no? Que cada mujer elija cuál es su lugar en el encuentro, cuál es el lugar que le permite pensarse, sentirse, encontrarse y salir transformada de estos días que estamos juntas acá. Para finalizar, ¿notaron que este año hay más actividades culturales que otros años, donde la gente se puede repartir más allá de los talleres en distintas planteos y cuestiones que se van armando alrededor de las plazas? Sí, personalmente sí, vi mucho más que otros años. Sí, realmente sí, aparte la ciudad es enorme, va sucediendo en distintos lados, y bueno, o sea, es que cada una se sienta invitada o convocada a distintas acciones, y de hecho lo que está en el programa y lo que está en forma paralela, como es nuestra actividad, y tuvimos una hermosa respuesta de las compañeras. Bueno, gran convocatoria, un montón de... Gran mujeres. Convocatoria, muy felices por eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Bueno, mujeres, ahora sí, rearmamos el círculo, círculo abierto, mirando al centro. Círculo abierto, mirando al centro, para sintonizarnos y empezar. Es muy desafiante hacer silencio y prestar atención, pero la suma de todas es desafiante hacer silencio, prestar atención, dejarnos más ahora porque ya arrancamos. Sé que es desafiante, pero vivimos hechas, traspasadas de desafíos. Así que le vamos a poner el cuerpo a este desafío también. Hacer silencio. El círculo va empoderando, si nos abrimos, el círculo va empoderando y va trayendo un calorcito. Todas las que quieran y puedan, las invito a pararse. Bien, lo primero que vamos a hacer es pararnos en nuestros propios pies. Y esto parece... Algunas cosas que voy a decir parecen verdades, pero grullo, muy simple, sí, estoy para... Pero registrar los pies, movernos un poquito para que los pies estén anchos. Soltar las rodillas, que las rodillas a veces apretan, soltarlas. Instalarse en esta zona por encima de la pelvis, en lo que es la zona del útero, para quienes lo tienen, para las que no lo tenemos, también... En esta zona instalando un poco, bajar la cabeza, incluso bajar el corazón e instalarnos en la panza, instalarnos en la pelvis. Sentir que la tierra nos está sosteniendo y sentir que si necesito hacer un movimiento lo hago, que este calorcito de la pelvis y de la panza sube hacia el corazón. Una vez que sube, aflojo hombros, si necesito aflojo eso, suelto brazos, suelto cabeza. La canción es muy simple, muy simple. Vamos a ver si me sale porque yo canto muy mal. Es como una coplita. Voy diciendo una frase, la vamos repitiendo. La idea es que la aprendamos porque en el mar no me van a escuchar. ¿Sí? Acá me van a escuchar difícil, pero en el mar me van a escuchar mal. Vamos a recuperar esta idea. Hoy decíamos con mis compañeras que ser somos muchas cosas. Y el ser es muy del mundo occidental. Los amerindios, las amerindias, hablan de estar. De estar en este cuerpo, decíamos hoy, del que nos desalojan todo el tiempo. Nos desalojan porque nos matan. Nos desalojan porque nos pegan. Nos desalojan porque desde que somos niñas nos dicen que nuestro cuerpo es incorrecto. Que gozar está mal, que el cuerpo está mal. Que un hombre puede estar con el pecho descubierto, nosotras no, está mal. Entonces una se empieza a replegar, los desalojan porque el mundo es agresivo, es un lugar agresivo, y me guardo y me escondo para no pasarla mal. Pero cada tanto nos juntamos muchas, y podemos estar a donde estamos, estar en estos cuerpos. Tengan la forma que tengan, tengan los colores que tengan, tengan las cicatrices que tengan, porque este cuerpo está vivo. Entonces este cuerpo está bien, porque está vivo y celebra, y este cuerpo es el que puede estar en el mundo, es el único que tengo, entonces es perfecto, porque es el único que tengo. No podría ser más perfecto, con sus heridas, con sus dolores y con este fueguito que entra y que va reciclando dolores y los va convirtiendo en fuerza. La idea va a ser, para las que no llegaron antes, lo vuelvo a decir, la idea va a ser ir al murallón, entregar los dolores. Cuando lleguemos al murallón, en presencia, esto es decir, en presencia, estoy, la mirada al horizonte, basta de mirar para abajo, la mirada al horizonte, estoy en este cuerpo, no soy rodeo de nada, cada una va a encontrar su manera de estar. Esta soy, acá estoy. Acá estoy siendo, en este cuerpo, en esta presencia y en este cuerpo plural, porque somos muchas. No es un cuerpo de una, es un cuerpo de colectivo que me ayuda a estar a donde estoy. En este cuerpo vamos a estar mirando el murallón y vamos a entregar los dolores. Los dolores de los golpes, los dolores de los abusos, los dolores de las mujeres que día a día son maltratadas, heridas o muertas en abuso clandestino. Los dolores de las compañeras muertas, los dolores de los dos feminicidios que tuvimos en Mar del Plata los últimos días. Los dolores de todas las que están siendo golpeadas y muertas en este momento. En este momento, los dolores de las que nunca tuvieron un orgasmo, que también duele, en los dolores de las que nunca se reconocieron felices o amantes de lo que son, dueñas de su deseo, dueñas de su color, dueñas de su piel. Todos esos dolores los vamos a entregar al mar y vamos a ir bajar del murallón en dirección contraria hacia la última que llegó, va a ir y agarrada de las manos, vamos a cubrir la orilla del mar hasta donde lleguemos. A ver si cubrimos de murallón a murallón. Tengo una intuición de que sí, porque somos muchas. ¡Somos muchas! Somos cuerpo plural, colectiva. Y estas que somos, vamos agarradas de las manos e intentar cubrir de murallón a murallón. Y como un juego de niñas, hoy decíamos, hay que sanar a la niña, hay que recuperarla, porque la niña viene herida por el mundo patriarcal. Y vamos, como un juego de niñas, a cantar siguiendo a 3-4 pasos, sin mojarnos los pies, a 3-4 pasos. Vamos a seguir el dibujo de las olas. Cuando avanzamos a 3-4 pasos, cuando vienen, venimos mirando el mar y cantando la canción, ¿sí? En un momento vamos a girar a la playa, es decir, hacia el mundo, y vamos a hacer este ritual de los encuentros que es agacharse en posición de guerreras, porque el mar nos va a cargar de fuerza. Una vez que entregamos los dolores, viene la fuerza. Y en posición de guerreras, vamos a hacer el grito. Vamos a hacer el grito. Ahora lo probamos, ahora lo probamos. Vamos a hacer el grito, nos vamos a levantar y cada una a su ritmo, la que quiere ir un poco más rápido, pero intentando volver en grupo, vamos a volver a este mismo lugar para bien, primero lo canto y lo repetimos todas, ¿sí? Y son 4 o 5 frases y la idea es que la aprendan porque ya en el mar no me van a escuchar para repetirla, ¿sí? Agüita estoy, agüita estoy, estando estoy. Ardiendo estoy, estando estoy, estando estoy, luchando estoy, luchando estoy, estando estoy, estando estoy, amando estoy, amando estoy, estando estoy, estando estoy, estando.

no te quiere. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación de desigualdad de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. El asesinato hacia una mujer no es un crimen pasional. El crimen pasional no existe. El crimen pasional es violencia de género. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Careta, con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin careta, por FM La Mosca, 93.5. Sin caretas, un abrazo grande, desde el principio hasta el final. Sin careta. Nada que me quede por decirte, nada. Ceder nada, basta de mentira, sin razón, fuera de este mundo de televisor, sin careta. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Le mando un beso bien grande a Eloína Coronel, que es una grosa compañera de radialista feminista y además es cantautora, así que después nos vamos a poner a buscar algo de Eloína para escuchar, para meternos en un poco su música, que me supe que era cantautora y me quedé con las ganas. Y a Vanina de la Viborera, que también está escuchando, Vanina Cortijo, tocaya de nombre, tocaya de profesión. La Viborera, Nido de Bichas, en La Plata sale la compañera, una capa también. Y la tenemos a Aixa, otra de las radialistas feministas, en el teléfono, que osó llamar al 5433-3607 para salir al aire. Bienvenida, Aixa. Hola, ¿cómo andas? Bien, quería, la invité para que venga Aixa acá a hacer este programa. Yo pero te pregunté, me extrañó la ausencia de Aixa hoy. No, pero extrañamos a Aixa en el encuentro. ¿Qué pero haces, Flavia? ¿Cómo andas? De alguna manera bueno, iba a estar. Hoy era un día que, bueno, viste, complicado familiarmente. Y, bueno, entonces se complicaba también lo demás. Pero, bueno, acá estamos. Buenísimo el registro que hicieron de las mujeres de Artes a Tomar. Eso no es nada, Aixa. El video es toda la actividad. Ya lo tengo en Facebook. Ya ahora cuando vuelvo lo hago público porque ya está subido todo, pero está en privado. Pero toda la gente que no fue y quiere hacerla, además de ver lo que fue esa actividad, que fue realmente terrible, bueno, vos participaste, así que ahora vas a contar un poco, pero la que no fue y no participó puede hacerlo tranquilamente a través del video. Y hice así como un toda la actividad. Sí, está. Bueno, con las mujeres de Artes a Tomar, ahí estamos enredando y les dije que iban a estar a través de Sin Careta, porque buscando en las redes no tenía ningún registro. Es más, hay una foto que aparece en un registro digital de opinión, pero es una foto, en realidad la foto no es. Bueno, decirle a las compañeras que hoy a la noche tienen toda la actividad en video. Dale, igual ya quedamos que se las íbamos a pasar y todo, no hay ningún problema. Lo que sí, bueno, a nivel personal, tenía la disyuntiva de decir, bueno, el domingo voy al taller porque el sábado estuve en la radio abierta, pero esta vez dije, no, quiero algo que me provoque, que me saque o que me, no sé, que me revive desde otro lado. Cuando me llegó por Facebook la invitación, nos enteramos de la actividad, yo dije, chao, esta es la actividad, o sea, este es el punto donde, no sé, se van a mover otras cosas, que lo de los talleres, obviamente, son espacios, qué sé yo, pero como que una ya viene, viste, tallereando mucho. Sí, sí, queremos un cambio también, algo que sacuda, claro, un poco el cuerpo. Es que aparte necesitas, yo creo que también los encuentros, una también lo toma un poco, también me sumo a lo de Nina Brugo, es como que te revitaliza, viste, necesitas un touch más allá de todo lo que teórico o académico, yo creo que te mueva, te revuelva, viste, que te haga algo diferente. Y las mujeres de Artes de Tomar siempre están haciendo acciones e intervenciones en diferentes lados, y en, más que nada en Capital, y bueno, de hecho uno nunca puede estar participando, entonces me pareció muy buena idea y no me arrepiento para nada. Aparte éramos realmente un mar de mujeres impresionante, no solo mujeres, hablamos de todas las personas y de todas las personas, que bueno, que eso incentiva mucho a la liberación de los cuerpos, de todo, de esta eterna, el eterno castigo. Yo recién la escuchaba otra vez, por eso me gusta el registro que haces, con la valoración de los cuerpos, ¿no? Sí. ¿Cómo crecemos tan maltratadas y tan mal educadas? Eso va por las madres también, por favor, reactiven y sáquense el chip de encima. Y bueno, y eso que también una va arrastrando y bueno, se tiene que ir despojando, ¿no? Hay un videito también que la están pasando por Facebook, que es como un hit, ¿viste? De que se abre un dibujo de una mujer que se abre y salen las mariposas. Yo creo que es eso, ¿no? Sí. Cada encuentro es abrirse y que salgan las mariposas, y que por eso nos están matando, porque nos estamos cada vez liberando más. Bueno, ahí, citando otra vez a Nina, decía en uno de los audios en la radio abierta, ¿no? Que crecían los femicidios y crecía la violencia porque las mujeres empezábamos cada vez a decir más nos. Sí, no, no, no, no. Y el novio, el que una mujer se pare y diga, bueno, no a esto, no al otro, no te hago la comida, no la tengo a horario porque voy a estudiar, no porque... No, digo, son cosas que también, bueno, va a haber una resistencia de parte de quienes todavía defienden los privilegios machistas. Sí, hasta decir no voy a tener hijos. Claro. O sea, elegir no tener hijos, esta vez que no sea una pauta matriarcal o social, que si no tenés hijos, bueno, eso es un dicho raro. Y bueno, eso, la verdad quería dejar asentado esto porque, bueno, me gustó escucharlo de nuevo... El desarrollo, digamos, que te iban adentrando esas palabras de la compañera que te iba metiendo, y que realmente los dolores se sintieron y que una las pudo expulsar en el mar, ¿no? En esa acción de exponerse las manos, yo sentía como que, no sé, se me apareció Alfonsina, ¿viste? El mar, y qué sé yo, ¿viste? Todo ahí revuelto y el dolor de muchas también, que se hicieron presentes ahí, y la acción también de después salir guerreras, ¿no? Que se demostró también la furia del patriarcado en la represión que se hizo explícita. Entonces me gusta eso, que aparte le dimos la vuelta en la cuestión de no caer en ese... En esa cultura social patriarcal que te dice, ay, bueno, pero ¿qué hicieron, viste? No, ¿qué hicimos? Nada. Es lo mismo decir, ay, llevaba la pollera corta, ay, te habrá pegado porque algo hiciste. O sea, basta, basta de esto. O sea, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Punto. Y ahí ya el patriarcado no lo acepta, no lo va a aceptar jamás, y sí va a haber una guerra y ya sigue. Ya hay una guerra, digamos, ya hay. Sí, entonces, claramente. Sí, por eso tenemos que actuar más guerreramente, o sea, y no tan ingenuamente. Yo creo que seguimos ingenuos en muchos aspectos. Creo que también la reacción, tenemos que también ser más combativas en todo aspecto, ¿no? Sí, yo hablaba hoy al principio del programa de organizarnos más y más y más y más y cada vez estar más, más organizadas y cada vez ser más las organizadas. Vos sabés que yo venía pensando cómo hacer este programa, ¿no? Porque la verdad es bien difícil. Bien difícil, porque por momentos uno está en el pesimismo absoluto, por momentos querés agarrar las armas y salir a la calle, ¿no? De verdad te pasan todas estas sensaciones que decís, una se siente vencida, después decís, no te sientas vencida ni aún vencida, y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y hay que salir más violentas? ¿O qué? La verdad que desde que llegué del encuentro hasta hoy, que tuve que salir al aire, mi cabeza pasó por todos los estados, quiero que lo sepas. Y mi cuerpo también, porque en el cuerpo se resiente todo esto que hemos pasado. Y cada femicidio de esta semana tocó en el cuerpo, ¿no? De cada una de nosotras que tenemos conciencia de lo que está pasando. Entonces pensé mucho en cómo salir a hacer este... Se cortó, me dice Aixa por la web. Mira, quedé hablando sola como... Bueno, ahí vamos a ver... Sí, se cortó. Ahora si no que nos pase el número ella... Y la llamamos nosotras. Y decía, pensé mucho, muy difícil hacer este programa, porque uno dice, bueno, salgo positiva, salgo negativa, ¿no? ¿Con qué mensaje salís? Bueno, me parece que el mensaje es más organización, más lucha, tenemos que reforzarnos. Y algo que también decía Nina en un momento en la radio, es que también tenemos que ser conscientes que hay mucho todavía, mucho machismo dentro de las compañeras, mujeres muy machistas, mujeres que ven en otra mujer la rival, que no entienden esto de la sororidad, mujeres que no se organizan. Nos necesitamos a todas, compañeras, y necesitamos estar organizadas y estar bien conscientes de lo que está pasando en esta sociedad y en este momento sociohistórico que nos toca vivir. Pararse bien con los pies en el piso y con las alas abiertas para salir y tomar el vuelo lo más rápido posible. Ahí la vamos a llamar a Aixa, pero mientras la llamamos y recapturamos la comunicación, a ver, poneme un poquito de los cánticos de la marcha. Así la gente escucha un poco. ¿Y sabes cuál? Quisiera que pongas también Yo Soy. Cánticos de la marcha, Yo Soy, y llamamos a Aixa. Se va a armar si no hay aborto legal. qué quilombo que se va a armar. Le cortamos la ruta y le quemamos la catedral. Le cortamos la ruta y le quemamos la catedral. Manolo, Manolete, hacete solo el pete. Vení, vení que está Ixa en el teléfono. ¿Qué haces, Ixa? Bueno, se cortó, sí, lo estaba escuchando ahí las cánticos y reviviendo con toda la energía, que bueno. Bueno, así que bueno, no, eso, que lo que decías vos, que después te seguí escuchando, que bueno, que sí, que hay que tener más ímpetu y más guerreras organizadas. Sí, hay que pensar estrategias, bien, necesitamos otras estrategias, evidentemente esto no puede seguir así, hay que cambiar el rumbo, hay que, el basta se tiene que escuchar más fuerte, no sé de qué manera, compañeras, pero me parece que es momento de reorganizarse. Armemos. Sí, pero bueno, muy bien el encuentro, la verdad que cada vez hay más mujeres, es impresionante la cantidad que se va sumando. Y que bueno, que ahora nos espera Rosario también. No dijimos nada, el próximo encuentro es en Rosario. Ya saben, pero sí. Eso es organización. Es, ¿no? Más, Sin Careta lo dijo en el momento, lo publicó en el Facebook ahí de Vanina Montes, salimos, estábamos ahí escuchando y lo pudimos, la verdad lo que teníamos wifi en la apertura, teníamos wifi en el cierre del encuentro, que eso también hay que decirlo porque es parte de, también de una buena organización del encuentro, que la prensa tenga wifi en los lugares como para poder ir subiendo la información, ¿no? Sí, no, aparte buenísimo. La verdad que la atención, el taller que nosotros hicimos de empoderamiento digital feminista, nos pusieron ahí en el auditorio de Mar del Plata, en la sala La Bodega, que daba justo ahí al Paseo Marítimo, al Boulevard Marítimo. Nos pusieron, pero estuvieron ahí atentos, un proyector, una pantalla, o sea, todo estaba a nuestro servicio, la verdad que impecable en ese sentido. Bueno, ¿y cómo estuvo el taller, Aixa? El taller, bueno, bien, dentro de todas las actividades que había, es más, para mí desbordó porque había 15 personas. Bien, bien, buena convocatoria, compañera, muy bien. Venían todos con el cronograma, o sea que... digamos, se interesó por el tema, vino también de Femme la Azotea, un compañero que también se especializa en software libre, pidió al grupo si podía grabar, bueno, ahí nos pusimos de acuerdo o no, si quería grabar o qué sé yo, para tener material para su programa. Bueno, dijimos que sí, dijimos, ya estamos acá al horno. Y sí, es así bueno que... eso siempre, que haya difusión. Sí, bueno, después hubo también, porque era abierto, como me dijo la coordinadora, que también la coordinadora Redulce estaba ahí con nosotras, apoyando en toda la parte técnica y en acompañándonos, estaba destinada, era una coordinadora destinada desde la Comisión Organizadora de Cultura. Y ella dijo, bueno, está abierto para todo el público, sí, lo único, bueno, hombres, mujeres, todas ahora. Si hay algún inconveniente o alguna postura, que le vamos a invitar a retirarse. No pasó eso. Y había mucho, las compañeras estuvieron de acuerdo con que haya varones en el taller. Sí, tampoco se planteó de que estuvieran o no. Eran dos varones, vinieron, un muchacho de Colombia, de la Universidad de Mar del Plata, que vio el tema y le interesó. Y después, bueno, la FM La Azotea, que ahí sí, cuando quiso dar cátedra de software libre con una visión patriarcal, ahí no solo las talleristas estuvimos, sino que las mujeres que estaban ahí dijeron, bueno, mira, viste, como siempre tu visión es patriarcal, bueno, o sea que bien, después se quedó callado. Es que es muy difícil. Yo voto para que no haya más varones, pero en ningún lado del encuentro. Ni en la marcha, ni vendiendo. Ponele que si vos me decís, bueno, los compañeros de las organizaciones vendiendo las revistas, lo que sea, que manden compañeras. A cubrir periodistas, el otro día publicaba. Hay un cupo que cubrir y sí. Que es ley de mujeres en todos los trabajos. Sí. Los medios que contraten periodistas mujeres, y si no tienen mujeres. El cupo, que la contraten y se pongan al día, y que a los encuentros, camarógrafas mujeres, periodistas mujeres, fotógrafas mujeres. Bueno, el grupo mujeres. De Telan Audiovisual son todas mujeres. Son todas, ¿no? Bueno, por eso, poder se puede. Pero había otros compañeros sacando fotos que no eran mujeres. ¿Por qué tenés que mandar un y foto? Mira, yo tengo guardado ahí también un videito que hicieron, se ve en Plaza Mitre, pero los de católicos, ¿eh? No lo saqué, no lo fui difundiendo porque no es mi interés. Pero claro. Lo tengo guardadito ahí y después te lo paso. Por las dudas. Sí, sí, porque dentro de los camarógrafos y eso siempre hay de los otros. Por eso, yo para mí deberían, yo soy una firme defendiente de que los hombres no entren al Encuentro Nacional de Mujeres. Sí. Es un espacio construido, ganado, y hay que defenderlo, y en eso tenemos que estar todas las compañeras de acuerdo, que no hay que hombre bueno, hombre malo. No se trata de que sea bueno o malo, se trata de que es un encuentro de mujeres. Sí. Mujeres, trans, lesbianas, todo bien, pero varones, hombres, no. Yo voto porque no. Sí. En el encuentro yo no también. Se vota, pero como acá no estoy en el encuentro, yo voto porque... No, de verdad. Así que... Bueno, la verdad que venimos renovadas. Te cuento una cosita chiquita y yo te dejo libre. Por favor. Pero como vos dijiste que venimos así como movilizadas y todo... Convocamos a un mesazo de Lomas, o sea, el mesazo por el aborto seguro, libre y gratuito de la campaña nacional, y está la campaña Zona Sur. Sí. Y se convocó para este sábado que pasó. Ah, sí, estuve bien. Bueno, siempre, generalmente éramos tres, viste, ahí descolgadas. Sí. Bueno, pues estábamos ahí. Esta vez vinieron como 6-7 mujeres que también fueron las que acompañaron de Lomas, viste, o sea, las feministas, qué sé yo. Y lo que más fue activar, o sea, lo que más me gustó es que apenas pusimos la mesa, colgamos, estaban los de la iglesia con sus globos rosas, unas de la iglesia que, bueno, estaban repartiendo ahí unas cintitas rosas por la vida, no sé qué, por las madres, ¿viste? Porque era justo el día anterior del Día de la Madre. Sí. Estaban todos los partidos políticos y nosotros empezamos a colgar, obviamente, yo, aborto, todo eso, pa, pa, pa. La gente, o sea, las mujeres se pararon y quiero firmar. Bien. Quiero firmar, y hombres también, quiero firmar. Se formó una cola y estaban firmando. Y los del partido político venían a ver qué era lo que estaba pasando. Y eso, para mí, es un símbolo también por todo esto, ¿no? Porque lamentablemente se dio en la prensa masiva difusión cuando fue la represión del encuentro, porque hasta ahí nadie había hablado nada. Salvo los medios comunitarios y las radialistas y las que estábamos por ahí, Marcha y Marcha.org, las periodistas y todo eso. Pero bueno, ahí hubo una reacción que la verdad que fue bien entendida. Bueno, es por eso para mí. Sí, y hay que reconocer también la labor de Telan, que estaba ahí la compañera... Carolina Valderrama, que le mandamos un saludo muy grande, además profesora de la Universidad Nacional de Avellaneda, y la verdad que estuvo cubriendo todo desde la apertura, sí. Los talleres, una sí, muy buena la cobertura. La mejor cobertura que hubo con respecto a todo eso y hasta la represión misma fue TV Pública, que tiene los videos de Telan Audiovisual, que fueron las chicas, por eso digo, fueron todas mujeres, siempre va un equipo de mujeres. Sí, además, nobleza obliga, hay que decirlo, cuando fue que metieron a las compañeras que las secuestraron en la catedral, nosotras no podíamos llegar porque todavía seguían tirando humo y el gas y todo eso, y bueno, le decía antes a Roxana, ¿no?, la desesperación de querer llegar porque sabíamos que estaban adentro y no poder acercarte. Y entonces empezamos desesperadamente, bueno, ¿qué hacemos? Llamemos a los medios, fue lo que se nos ocurrió a las radialistas que estábamos por ahí, y la verdad que empezamos todas, bueno, a mover los contactos que cada una tenía, y la verdad que Carolina llegó enseguida a la catedral, de Telam llegó rapidísimo y enseguida ya se puso ahí a preguntar. Sí, enseguida la que subió una nota que yo la pasé, eran las 2 de la mañana, creo, porque estuvimos hasta las 3, ya estaban enlaces con las chicas, con las realistas, Nina Brugo, bueno, ahí viendo qué, y la que primero publicó así a nivel medio, más media, página 12, Marta Dillon, una nota impecable. Sí, también, así que con bueno. Con el reporte justo y exacto, el nombre del nacionalista que estaba a cargo, o sea, Sí, estaba todo. Reivindicamos la prensa feminista. Las mujeres en los medios que contamos la posta, ¿no? La parte que le conviene al dueño, nada más. Sí, así que bueno, eso la verdad que activó bastante y también nos unió, ¿no? Dentro de todo y nos dio más ganas de seguir luchando. Bueno, te mando un beso. No sé si quedó algo por decir. Sí, todo y siempre más. Bueno, te esperamos por acá. No, vamos a hacer ahí. Sé que estamos enredando algunas cositas con la IXA también, ya se van a enterar. Y sí. Un día tenés que venir con las chicas del mesazo de vuelta, así hablamos del aborto y esas cosas. Exactamente, sí. Dale, te mando un beso grande. Un beso, Aiza. Chao, Gustavo, un beso. Chao, Jonathan, chao. Chao, ahí lo saluda el operador que se quedó operando desde acá, desde Buenos Aires, que sacamos lo que... Claro, eso también, reivindicar eso. Lo que pudimos lo sacamos todo el encuentro al aire, todo lo que se pudo salió. Así que, bueno, agradecemos a Jonathan ahí aprovechando tu saludo. Un abrazo también para vos, Vani, y bueno, seguimos. Y ahora me estoy desquitando de hablarle al micrófono, Aixa, que me iba el último día y le decía, no hablé al micrófono, yo quería hablar. Pero yo te digo, la primera vez que hice contacto con las radialistas, tampoco, así que ahí estará él ahí escuchando, que sé que anda por ahí por Córdoba, por la ciudad de Córdoba, escuchando. Que tome nota. No, el año que viene, la primera me anoto, ¿eh? No me la hacen más, ¿eh? Me salía de la vaina. No, aparte iba re ansiosa de que, ay, voy a hablar en la radio, porque este es mi quinto encuentro, pero yo quiero que sepan las radialistas que están escuchando, que yo en todos mis encuentros las veía de lejos, que, la Mesa Feminista Latinoamericana, todos los encuentros la escucho. Fiel seguidora, y siempre las veía como con admiración, ¿viste? Qué grosas estas minas que hacen la radio desde acá, ¿viste? Y una como que, me decidí a estudiar periodismo, venía ejerciendo el periodismo de profesión, pero me decido a entrar a la universidad a estudiar periodismo cuando vengo del primer Encuentro Nacional de Mujeres mío, que fue en Paraná, 2010, que las compañeras del micro me decían, che, te sale bien esto, vos tendrías que estudiar. Y ahí fue impulsada por las compañeras, me acuerdo que viajé con el Frente Popular Darío Santillán, que Marina Bailo, que me dijo, vos tenés que estudiar periodismo porque esto te sale bien, viste, yo fui cubriendo todo igual, y cuando las veía en la radio, viste, cuando uno mira así de fan de algo así de lejos, y bueno, la verdad que este año poder, aunque no hablé en el micrófono y medio como que dije, ay, quería hablar, la pasé bárbaro, hice radio, porque hacer radio no es solo hablarle al micrófono, hay que decirlo, hay que reivindicar también el laburo del operador, del productor, ¿no? Que detrás de la radio hay mucho trabajo, armar los equipos, todas las compañeras, la verdad, fue un trabajo en comunidad, es de esos que te llenan el alma, ¿no? No se puede pedir más. Así que bueno, agradecida con vos, Aixa, que enredaste para ser una radialista feminista más, y ahora no la suelto más, ¿eh? Vanina, Eloína, que por favor no la suelto más, ¿eh? Enredé, dijo. Bueno, un abrazo, che. Un beso grande, Aixa, gracias por llamarnos, por participar, por estar siempre. Un beso bien grande. Dale, nos vemos en la lucha, seguramente en el... Le cortó, bueno, está muy bien. Está bien, era así. Escuchame una cosa. Tengo una noticia no buena para compartir, pero la tenemos que decir y compartir para las compañeras que la conocían. La cumpa trans que falleció ayer, Laura Piegeri, conocida como La Condesa, falleció anoche en un ataque cardíaco, hacía un mes que estaba en libertad, luego de estar presa 20 años. Salió hace un mes. Otra guerrera que se nos va, la estamos velando en este momento, la están velando en la sala velatoria del cementerio San Jerónimo en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, o en Córdoba, me parece. Ahora les digo bien. Laura Piegeri era escritora, estudiante de letras, desde... La cárcel todavía pidió el cambio de documento y había sido liberada hace un mes nada más. Y bueno, se nos fue ayer de un ataque cardíaco, están despidiéndola y desde acá una hasta siempre. Entonces, para Laura. Nos vamos... ¿Con qué nos vamos, no? ¿Qué tenemos lo de los...? No, nos vamos a ir... Poné Yo Soy. Yo Soy y volvemos. Entonces no nos vamos. Yo soy, andando la vida me transformé. Andando la vida me transformé. Fui santa, fui bruja, fui puta. Fui santa, fui bruja, fui puta. Y no me callé. Y no me callé. Sí, somos indias. Somos indias, sí. Sí, es divertido, te diré. Es el grito de guerra. Córdoba es donde están velando a la condesa. Así que, bueno, un fuerte abrazo a todas las compañeras que están ahí despidiéndola. Y tenemos un feliz cumpleaños también. Porque así es la vida, ¿no? Lidia nos dice que le quiere decir un feliz cumpleaños para... Acá está. Ahora está escuchando, dice, mandarle un feliz cumple a Cristian Ceballos, el mono. Al mono le decimos feliz cumpleaños desde acá de Sin Careta, Johnny Asiente. Así que también te manda un feliz cumpleaños, Johnny. Bueno, seguimos. Feliz de escucharlas, Vani, Flavia, dice Lidia. Quiero mandarle feliz cumpleaños a Cristian Ceballos. Beso grande. Feliz día de la madre. Y feliz día a todas las mamis. Así que le mandamos un beso. La Viborera Nido de Bichas nos está escuchando también. Ahí nos dejó el link Aixa de Laura para que ampliemos la información de quién era Laura, un poco de su vida. Y... vamos a escuchar todos los años, nos sucede que nos estafan para los encuentros nacionales de mujeres. Y muchas compañeras se quedan sin poder. Acá cerquita, Valentín Alsina, un vecino nuestro, prácticamente estafó a más de 30 micros, se le hizo un escrache. Ahora vamos a escuchar a la compañera Aileen, que cuenta el boicot de los micros. Te voy a decir a las compañeras de Avellaneda y aledaños Lanús, Valentina Alsina, tomen nota porque van a escuchar el nombre, el apellido y la dirección del micrero, este estafador, para si quieren acercarse con sus aerosoles y escracharlo. Ustedes saben cómo es esto cuando no hay justicia y escrache. Así que escuchemos qué pasaba con los micros del vecino de Valentina Alsina. Para viajar, sabían por lo menos 30 micros que habían sido contratados. El dueño se llama Alejandro Homero Villar y hoy hubo un scratch. Así que bueno, Aileen, bienvenida a la radio, contanos qué fue lo que pasó. Hola. Por un lado, denunciar a este hijo sano del patriarcado y del capitalismo, como dijo la compañera Alejandro Homero Villar, de la empresa de transporte Boyar Turismo, y vamos a dejar la dirección para que todos lo tengan en cuenta, es Manuel Campo, 3271. Valentina Alsina. Hoy las compañeras de diferentes organizaciones de Frente Popular Darío Santillán, el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, hicieron un scratch en la casa y lograron que a este reverendo forro le tomaron la denuncia y lo llevaron a la comisaría. Y otras compañeras, como Compañeras en Rebeldía, la FOB, que también eran todas organizaciones que habían contratado con este tipo, el loco desapareció, empezó a dar vueltas, a decir que empezó a tomar viaje sobre viaje, o sea, llegó un par de compañeras, otras compañeras estaban esperando, resulta que los micros estaban en Mar del Plata y empezó a dar vueltas y terminó arruinando el viaje de casi 800 compañeras. Queremos denunciar porque esto viene sucediendo año tras año, no es justo que estos personajes se aprovechen de esta situación, de un montón de compañeras que están todo el año organizándose para poder viajar con lo que cuesta y estos tipos se aprovechan y estafan. Así que bueno, logramos que tomaran la denuncia y ahora las compañeras están viniendo en un micro escolar, estarán llegando la noche y lo que queremos garantizar es su vuelta, ¿no? También porque siempre se corre el riesgo ahora con la vuelta y seguir denunciando y escrachando lo más posible para que nos dejen de estafar y que nos dejen de boludear y de... Pero como dijo la compañera, lo hacemos igual, a pesar de todo estamos acá y a pesar de todo van a venir las compañeras, van a estar marchando. Sí, esas son las que luchan y bueno, eso. Muchas gracias por lo que. Gracias, Aileen. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras. Bueno, me acaban de decir que son las 9:30 de la noche. Una cosa de locos, por lo menos para mí, que se me sí, fue el programa miré volando. Miré hace un rato y vi que eran las 9 y dije, ¿posta ya? ¿La verdad? Qué lindo que es el Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Porque si se nos fue el programa así, parece que hace que recién arrancamos. No sé qué pasó. De 6 a 7 tuve conciencia de esa hora, pero sí. Después, no sé, se me dice, salimos del aire ahora y me dice, operador, ¿te diste cuenta que son las 9:30, no? No, 3 horas y media, mirá que tenía ganas de hablar, ¿eh? Que tenía ganas de hablar, y todo lo que quedó por decir, todo lo que queda por decir. Bueno, entonces nos estaríamos yendo de este programa especial. Tenemos más del encuentro, Va a quedar para el programa que viene, porque tengo audios de la Mesa Feminista Latinoamericana, que hay que escuchar a las mujeres kurdas, porque me parece que allá vamos, compañeras, hay que empezar a armarse un poquito, no armarse de armas, o por ahí sí, la verdad que qué sé yo, porque un femicidio cada 19 horas, yo qué sé, viste. Sigo pensando en mi cabecita loca cómo terminamos con todo esto de una vez por todas. Nos queda feministas latinoamericanas, Daniela y Laura de Honduras, en la radio abierta, traje los audios para que las escuches, va a quedar para el domingo que viene. Fátima González de Paraguay en la radio abierta contando toda la situación de las compañeras en Paraguay. Feministas latinoamericanas, gente en vivo, no sé si lo pudieron escuchar ustedes, mujeres kurdas. Impresionante la compañera lo que habló con traducción en vivo en el momento. Si no saben lo que son las mujeres kurdas, es con K, googlealo, buscá en YouTube que hay documentales. Son las compañeras de, creo que se llama Kudakin, bueno, no sé, ahora te voy a decir bien, porque si no, te voy a... Buscá Mujeres Kurdas. Porque yo me estuve viendo un documental, porque sí. Tampoco sabía quiénes eran, cómo era la movida, pero no mucho, y entonces antes de busqué, y hay un documental que te muestra todo en YouTube, dura nada, 20 minutos, creo 15, así que ahora cuando termina Sin Careta... Porque para qué te voy a contar yo si podés ver la posta a posta, poné Mujeres Kurdas en YouTube y mirate un par de videos. Que las redes sociales e internet hay que saberla usar y sirve un montón, ¿eh? ¿Qué más tenemos acá? Raimún Mapucha, una mujer mapucha de Neuquén, que también cuenta toda la problemática, Raimún, y que tiene un pedido bien importante para ella y que hay que estar atentas también con la libertad de la compañera. Silvia Ribeiro de México en la radio abierta feminista latinoamericana también, así que tengo lo del festival del aborto legal que todavía no te lo pasé, el documento que se leyó en el festival, tengo palabras de Católicas por el Derecho a Decidir, el cierre del encuentro, Rosario que nos espera, que con eso nos vamos a ir ahora, Rosario nos espera. conclusiones del taller de discapacidad, conclusiones del taller de educación, tengo todo eso. No, tremendo. Tenemos para un par de domingos. Tengo todo eso que lo vamos a seguir compartiendo. El encuentro va a durar y perdurar en Sin Careta este año más que nunca, porque es así, porque volvimos más empoderadas, con más ganas de luchar y sabiendo que necesitamos más organización y más lucha. Aguante Sin Careta, radialista feminista, salud, dice Aixa, y le mandamos un beso grande también a Eloína. Y estamos saliendo en vivo por la red Nosotras en el Mundo. Bien, Elo, por hacerme acordar. www.rednosotrasenelmundo.org. Nos tenemos que hacer un cartel y ponerlo acá en el estudio, porque yo soy media lela, como sí, para decirlo todo el tiempo, porque le agradecemos un montón a la gente de la red Nosotras, que nos retransmite, si no me equivoco, los días miércoles a las 11 del mediodía. Este programa, que por ahí te perdiste la primera hora porque no teníamos internet, el miércoles lo escuchás en la red Nosotras en el Mundo. Estoy re orgullosa de decir, yo soy de la red Nosotras en el Mundo. Me encanta, ¿no? Es divino. Gracias, www.rednosotrasenelmundo.org. Y www.fmradiolamosca.com.ar. Nos reencontramos el próximo domingo. ¿Crees decir? No te dejé, no hablaste. No, pero está perfecto. Viste, uno para si no te, hay que escuchar. Hoy veces, era, había mucho. Ni yo hablé porque había. No, había mucho para escuchar en audio, así que está bien, ¿viste? Yo prefiero. Aprendimos. En ese momento sí. Sí, nos nutrimos, nos encontramos. Sacamos conclusiones y demás. Bueno, no, ahora sí te voy a dejar poner después de. Está queriendo poner Reverde, Agitador y Revolucionario. Sí, desde hoy, desde que empezó. Gracias, Jonathan. Gracias, Flavia. No, gracias a la gente que escuchó, hizo el aguante del otro lado. Como les digo siempre, nos vemos la semana que viene. Tengan linda semana, trátense bien. Quiéranse. Trátense bien. Buena vida, poesía, feminismo, lucha y rock and roll. Y nos vemos la semana que viene. Faltó el rock and roll. Bueno, ahora está, bien. Está ahora con Rosario ahora nos espera. El próximo Encuentro Nacional de Mujeres, el 31º, va a ser en Rosario. Y las compañeras de Rosario, en el cierre del encuentro, nos decían esto. La única responsabilidad que tenemos las mujeres es la responsabilidad que asumimos, la de luchar, la de pelear por las cosas que nos merecemos y que todavía no tenemos. Venimos con un sueño, vinimos todos, Rosario, con un sueño y nos llevamos esta carga hermosa, apreciada para todas nosotras, de esperarlas para el próximo encuentro, como dijo Laura, como dijeron todas las compañeras, en el Monumento Nacional a la Bandera, que va a ser nuestro, que va a ser de todas y que va a ser por ni una menos. Gracias a la Comisión Organizadora de Mar del Plata y a todo Mar del Plata por habernos recibido. Cuando bajen las cosas. Hoy me sacrifican como un cerdo por no estar de acuerdo. Conservas y militares por no querer altares de oro y sangre.